hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es un sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Para los que no lo sepáis, o bueno, si estáis escuchando esto me imagino que sí lo sabréis porque habréis leído el título del programa. Este es nuestro programa número 300, que no es poco, 300 programas aquí hablando del Atleti y lo que nos queda. Pero queríamos un programa 300, pues obviamente queríamos celebrarlo, queríamos hacer algo especial, algo diferente a lo que hemos hecho en estos 299 programas anteriores. Y bueno, lo que se nos ha ocurrido ha sido hacer un programa en el que más que nos escuchéis a nosotros, que ya nos escucháis prácticamente todas las semanas, que os escuchaseis a vosotros mismos, que fuese la afición, que fuesen los oyentes los que colaborasen en este programa y un poco hacer un poco devolverles el favor, ¿no?, que nos hacéis, o devolveros el favor que nos hacéis de por escucharnos y seguirnos durante todo este tiempo. Antes de pasar a la base del programa, vamos a hablar un poco con varios de los invitados habituales que ya conoceréis de, pues eso, no los 300 programas, pero sí muchos de ellos, como son, están con nosotros Fernando, Álvaro y Mariano. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento por estar aquí con vosotros y con todos los oyentes en este programa muy especial, el programa 300 del mejor podcast que se ha hecho en la historia jamás del Atlético de Madrid. Bueno, el primero por lo menos, no sé si el mejor, pero el primero en eso sí que fuimos pioneros. Como he dicho, también está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues felicitarte de manera especial e individual a ti, porque eres la persona que mantiene vivo el podcast y que ha tenido, bueno, todo que ver en los 300 programas y ha participado en todo y lo ha mantenido, insisto, en línea, disponible, publicando, generando también luego un trabajo por detrás de lo que es el propio podcast, que también hay que reconocer, y decir que gracias a esos 300 programas pues podemos hacer un especial de este calibre que sin duda va a ser muy interesante, no solo por la variedad, sino también por una visión muy general y muy generacional también de lo que es el Atlético de Madrid para todos sus aficionados. Sí, sí. Ahora entramos un poco a explicar lo que vamos a hacer, porque estamos dando pistas, pero la gente se preguntará de qué va esto. Y como he dicho, también está con nosotros Mariano. Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Pues sobre todo contento y felicitaros a todos, en especial a ti, Jorge, ¿no?, porque eres el máximo responsable del programa. Y llegar a 300, pues creo que pues no está al alcance de muchos podcasts, ¿no?, porque no solo supone una labor continuada en el tiempo sobre un tema específico, en este caso es el Atlético de Madrid, sino que también supone un compromiso, ¿no?, con la gente que nos suele escuchar, y creo que también la gente que nos escucha así nos lo están haciendo llegar, pues creo que con una audiencia bastante fiel y aportando cada vez más sus comentarios y sus debates y enriqueciendo pues lo que es este programa, y supongo que poniendo una piedrita más en todo lo que es fomentar la afición por este gran club y también por fomentar un poco el espíritu crítico y la contrainformación que no se suele encontrar en otros medios de comunicación más grandes o más oficiales o que estén más cercanos al club, ¿no? Así que por eso pues un saludo y una felicitación a todos, en especial a ti, Jorge, y también a los oyentes, ¿no?, que también son los que también hacen que esto siga estando vivo. Bueno, esto es un podcast, obviamente solo se escucha, no se ve, porque si me vierais me veréis que me estoy poniendo un poco rojo, pero la verdad que yo solo lo que hago es juntar un poco a la gente y hacer que esto funcione, pero en realidad sois vosotros, ¿no?, los colaboradores y los que nos escucháis, los que hacéis que esto salga adelante, ¿no? Porque si estuviese yo solo aquí, primero sería muy aburrido y segundo no creo que la gente me escuchase, o sea que no habríamos llegado donde estamos, ¿no? En programas así, pues también me acuerdo de otros colaboradores que han estado con nosotros, que pues últimamente no pueden estar, o otros que están y no han podido venir hoy, pero en realidad todos los que han colaborado pues han hecho que lleguemos a los 300, que 300 es mucho, pero tampoco es tanto. Yo quiero cuando lleguemos a los 1000, una cosa así, ahí sí que vamos a tirar la casa por la ventana, ¿no? Pero bueno. Sí, para mí también otra de las cosas que lo hace totalmente significativo y especial es que además lo hace desde un país que no es España, no lo hace desde Madrid, no lo hace desde España, lo hace desde un país que está ¿a cuántos kilómetros de Madrid? Pues no sé, 26.000 o algo así, no sé. Estamos hablando de una cosa totalmente excepcional. No solamente el formato, el contenido, en fin, lo que es el podcast en sí, sino la manera en la que se lleva a cabo desde unas condiciones completamente especiales y totalmente dificultosas, que serían, por lo menos, que podrían poner en peligro pues esa continuidad, ese compromiso del que se ha hablado antes. Yo supongo que para Jorge, más que el hecho de estar a 26.000 kilómetros, es el uso horario, ¿no? Eso es lo que más, lo que más quizás es más dificultoso, ¿no? Ponernos, porque además, aunque no sé si lo sabrán los oyentes, pero excepto Fernando, de los cuatro que estamos aquí ahora mismo, tres estamos fuera de España, aunque bien es cierto que Álvaro y yo, pues prácticamente estamos, bueno, yo creo que es, bueno, en Suiza yo no sé si es una hora menos que aquí en Francia o que en España, o una hora más, pero es que claro, el uso horario de Jorge es 9 horas o 8 horas, por ahí, y eso pues es complicado, ¿no?, a la hora de juntarnos a todos y luego, claro, cada uno tiene su vida y nadie vive de esto. Y sí, que le pregunten a mi mujer. Pero bueno. Por ejemplo, hemos grabado a las 2 de la madrugada, por ejemplo, hemos grabado a las 7 de la mañana, hemos grabado, eso depende también del uso horario. A las 7 de la mañana, esas habría que pensarlas, sí. Pero que al final eso no trasciende en el podcast porque no se comenta, intentamos evitar cualquier alusión al espacio-tiempo que estamos grabando para hacer connotaciones, digamos, que no tienen nada que ver en una reproducción de podcast para el que lo escucha. El que lo escucha le da igual si es de día, si es de noche, al final lo que obtiene es un audio que comenta lo que es el partido del Atlético de Madrid normalmente, ¿no? Pero que además tiene todas esas dificultades que por eso la gratitud y el reconocimiento de mi parte, yo creo que de todos, a este enorme trabajo y gran proyecto que se ha mantenido vivo y que, como dices, espero que se mantenga mucho más. A ver, ojalá. Pero bueno, vamos un poco a eso, como he dicho antes, a la base, a lo que es este programa. Los que estaréis escuchándolo, como he dicho, habréis leído el título. El título que le hemos querido dar a este programa es Las edades del Atlético de Madrid. Y viene a titularse así porque lo que hemos hecho es, hemos preguntado a los oyentes, a los aficionados, que, como digo, son los que mantienen esto vivo en realidad, y hemos intentado hacer una selección de gente de diferentes edades para los que el Atlético representa cosas diferentes o han vivido el Atlético de diferente manera, empezando pues desde gente muy joven de la nueva generación y terminando pues por gente que ha vivido esa época dorada del Atleti de los 60, 70, ¿no? Con las ligas, con aquella final de Glasgow. O sea, todas estas cosas que hacen lo que es que componen la afición del Atlético. Entonces hemos salido, hemos buscado a esa gente y les hemos hecho una serie de preguntas sobre, pues eso, para entender un poco mejor cuáles son las diferentes maneras que se ve el Atlético desde diferentes edades, ¿no? Y diferentes, obviamente, diferentes puntos de vista, cada uno tiene el suyo. Pero hacer un pequeño documental sonoro sobre las edades del Atlético de Madrid. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece, antes de pasar con las entrevistas, vamos a escuchar ese bloque de entrevistas, ese documental que, de verdad, mientras lo estaba montando, estaba pensando esto. Esto es una cosa muy especial, o sea, para mí es el mejor programa que hemos hecho, ahora lo escucharéis, pero está muy bien. No me duele decirlo, nos ha salido una cosa muy bonita. Y luego, al final de las entrevistas, pues comentaremos un poco nosotros también, los invitados aquí, nuestro punto de vista y nuestra visión sobre lo que se ha dicho y sobre cómo lo vivimos nosotros. Pero lo importante, la base del programa es eso, es estas entrevistas que vamos a tener. Y quiero agradecer a toda la gente que ha participado en ellas, a otra gente también que funcionase, pero no ha podido ser al final, o por A o por B no se ha dado, o gente que a lo mejor nos hemos dejado cosas fuera, o no se nos ha olvidado, o no hemos podido. Damos las gracias también de todos modos, porque la verdad que al final nos ha salido una cosa muy buena, pero muy extensa también, y tampoco queríamos hacer aquí un programa de muchas horas. Pero la verdad que yo creo que habla por sí solo. Así que, si os parece, pasamos directamente al documento, y una vez terminado este, pues nos damos nuestra opinión los colaboradores, los que estamos aquí. Así que, para empezar, vamos a preguntarle a nuestros oyentes, a la gente que nos ha ayudado en este programa, que nos describan el Atlético de Madrid de su generación. El carácter, el tipo de juego, las expectativas, ambiciones, el impacto social, la proyección internacional, los éxitos, los fracasos. En definitiva, una descripción objetiva del Atlético de Madrid de su generación. El mayor recuerdo del equipo de mi generación, sin duda alguna, fue el centenario. La verdad que poder vivir todo aquello fue algo inolvidable, poder compartirlo con mis padres, sobre todo. Ha sido uno de los momentos más bonitos como aficionado del Atlético de Madrid. Recuerdo con mucho cariño los fuegos artificiales después del partido que jugamos frente a Osasuna. Yo diría que lo único desagradable fue el empate a uno. Pero bueno, también es verdad que no pasamos por nuestro mejor momento. También el partido de veteranos que jugaron el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Bueno, y sobre todo llevar la bandera de Neptuno al Vicente Calderón fue bueno, el centenario en general fue algo inolvidable. Sobre todo, pues eso, compartirlo con mis padres, pasar el día cerca en los aledaños del Calderón con más aficionados del Atlético de Madrid, fue algo, vamos, es sin palabras, no tengo palabras para describir lo que se vivió en ese día, por lo que se celebraba, y bueno, la verdad que fue muy bonito y muy emotivo, sobre todo. Me llamo Roberto Sevilla y tengo 22 años, y yo pertenezco a la generación del Atlético. Yo creo que la peor, el peor tramo de su historia, por así decirlo, porque yo me hice del Atleti estando en segunda. Yo nací en el año 92, tendría 2008 años, por ahí 2000-2001, con 8 o 9 añicos, y me hice del Atleti, como diría Dios, dichosos los que creen sin haber visto. Yo y otra gente más de mi generación, yo creo que nos hemos marcado el Atlético a fuego en la piel, porque hacerte de un equipo en segunda división, y aquel equipo daba pena, y luego los años posteriores que vinieron después del regreso a primera, esa época por el desierto, esa década, quedando séptimo, octavo, noveno, la Intertoto, la UEFA, los 14 años sin título, los 14 años sin ganar al Madrid, no sé, fue una época muy convulsa, muy complicada, los Patos Olsa, los Pollo Olivera, bueno, una plantilla que para que la verdad que algunos lunes hacía difícil ir al colegio con la camiseta del Atlético, porque la verdad que era difícil y estábamos muy, muy poquito. En cuanto al carácter del equipo y el tipo de juego, era balón arriba y que corra los delanteros. Estuviera Forlán Agüero ya en los últimos años, o Torres en sus inicios, Gonzalo Ballesta. No había ningún sistema de juego, era a ver qué pasaba. Lo mismo le ganabas al Barça, que perdías contra el Numancia. No se repetía nunca, no había ningún proyecto de futuro, no se repetía ningún once inicial, se cambiaba cada año de entrenador: Pepe Murcia, Bianchi, César Ferrando, Manzano, hasta que llegó a vivir, requería un poquito de estabilidad, luego ya con Adelo, con Manzano, en fin. Y vamos, la descripción es esa. El impacto social que tenían, yo creo que no es como ahora, ahora que está yendo los resultados deportivos bastante bien, pero vamos, fue una época yo creo que difícil, y la verdad que los que nos hicimos esos años del Atlético de Madrid, yo creo que somos ya de por vida, tenemos algo baje lo demás, porque fue muy difícil hacerte un equipo de segunda que, no sé, era un poquito el hazme reír, y está 2 años en segunda también, que el primer año nos quedamos ahí a las puertas, no sé, fue un poquito difícil. Voy a hablar del Atleti de los 85, 86, son las primeras nociones que tengo como Atlético. Me acuerdo que era el Atlético de Arteche, de Ruiz, Clemente, Tomás, Landaburu, Quique Ramos, un equipo lleno de canteranos que se dejaban todo en el campo y jugaban siempre al contragolpe con el maestro Luis Aragonés. Era un equipo con la garra de Arteche y luego siempre tenía un par de extranjeros buenos, Dirceu, Hugo Sánchez, el Polilla da Silva, el Pato Fillol, etcétera. Era una época muy difícil, pues había pasado el impacto del señor Doctor Cabeza, que había dejado al club en una profunda deuda, y don Vicente Calderón pues intentaba sanear al equipo como podía y al mismo tiempo hacer un buen equipo, que no era fácil. Bueno, aunque yo empecé a ir al Calderón siendo muy pequeñita con mi padre, me aboné por primera vez a principios de los 90, así que esa podría considerarse mi generación, mi época. Pero ese periodo incluye las luces y sombras más brutales que puede haber. Por un lado está el Atleti, que fue el mejor equipo que he visto, y que si no cambian las cosas donde tienen que cambiar, pues probablemente el mejor equipo que veré en mi vida. Pero también incluye pasar de ganar la Liga y la Copa en el 96 a ser decimoterceros en el 99. Y un descenso, bastante vergüenza, sufriendo por el camino a gente como Venturín, Torrisi, Pilipauskas o el Pollo Oliveira. El Atlético de Madrid de la generación de alguien como yo, que nació en el año 76, era un Atlético de Madrid que por aquellos todavía era casi semejante al FC Barcelona en cuanto a títulos y competitividad. Tenía una forma de jugar aguerrida, tenía una forma de competir directa y que en ocasiones buscaba sobre todo atacar por vía del contragolpe, ¿no? Internacionalmente había tenido éxito por aquel histórico título de ser el único club que tenía la Intercontinental sin haber sido campeón de Europa. Luego tuvimos una época en la que no tuvimos nada más que una final de la Recopa que perdimos, que yo me acuerdo de pequeño de verla por la televisión, y a mi padre que se le escapaba más o menos alguna que otra lágrima, supongo que porque también tiraba de memoria de la del 74, que también tuvo tan triste final. Bueno, el Atlético de Madrid de mi generación es el Atlético de Madrid de Suster y Futre, de Luis Aragonés en el banquillo. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño, un equipo contragolpeador típico de los equipos de Luis Aragonés, ¿verdad? Y bueno, pues el tipo de juego de contragolpe típico, siempre saliendo a ganar todos los partidos, con ese espíritu tan ambicioso de Luis Aragonés, ¿no? Y bueno, creo que en la afición ese equipo caló mucho, tenía dos grandes estrellas en el terreno de juego, como eran Futre y Suster, y luego pues bueno, pues Luis Aragonés en el banquillo, un referente del Atlético de Madrid histórico, y bueno, pues qué más se puede decir, ¿verdad? Los éxitos, el mayor éxito que yo creo que guardo con más cariño es el 0-2 en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y bueno, pues es un momento que guardo con mucho cariño, y yo creo que para mí quedará siempre en el recuerdo como uno de esos grandes partidos históricos del Atlético de Madrid. El Atlético que yo recuerdo, con el que me engancho ya definitivamente, por decirlo de algún modo, aunque antes ya estaba enganchado, es aquel con el que me hago socio, con el que empiezo a ir todos los domingos al campo, y es el de la segunda etapa de don Vicente Calderón al frente del club. Los recuerdos que tengo de aquel Atlético de Madrid del año 82 al del fallecimiento de don Vicente en el año 87, Son recuerdos de un Atlético de Madrid, pues bueno, con unos gravísimos problemas económicos, que tiene que prescindir de jugadores importantes. Recuerdo más el traspaso de Marcos y Julio Alberto al Barcelona, Julio Alberto gratis en el PAC, el traspaso de Hugo Sánchez después, pero recuerdo un Atlético de Madrid pujante, sobre todo un Atlético de Madrid que teniendo que tirar de cantera, teniendo que, bueno, pues tirar de jugadores como Julio Prieto, Pedraza, Marina, Clemente, Mínguez, es decir, formó un equipo. Anteriormente ya habían llegado pues los Ruiz, Rubio, Quique Ramos, o sea, pues es lo que digo, forma un equipo importante, un equipo que si bien no tiene opciones reales en ese momento, seguramente a ganar la Liga, sí que tiene opciones a pelearla, a ser molesto y a ganar a los grandes de vez en cuando, claro que sí. Y a ser un problema cada vez que se enfrentaba al Real Madrid o al Barcelona. En aquella época también, además, recordemos que en cuestión de títulos a nivel nacional no había tanta diferencia como hay en la actualidad entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El Barcelona hasta en el año 85 consigue su décima liga, el Atleti tiene 8. Esa liga precisamente la pelea con el Atlético de Madrid, no con el Real Madrid o cualquier otro. Entonces, bueno, el recuerdo que tengo, pues eso, es de un equipo que no se construye a base de dinero, que se construye a base, bueno, pues de una estabilidad, de una seriedad y de, bueno, y de tener que apostar por jugadores que vienen libres o a un coste muy bajo, tipo Landaburu, tipo que viene del Barcelona, tipo Botava, y bueno, recuerdo la alineación con la que yo me engancho, con la que yo llego al Manzanares ya como socio. Recuerdo es Mejías, Clemente, Ruiz, Arteche, Quique, Julio Prieto, Botava, Landaburu, Pedraza, Hugo Sánchez y Rubio. Luego ya empieza a entrar Marina, por ejemplo, en las alineaciones, y te da muchas más alternativas. Castelo Ladra, tengo 55 años, ya que nací el 26 de abril de 1959. Como veis, un 26 de abril igual que nuestro querido Atleti. Y he de deciros que por mi edad me siento un privilegiado, ya que he tenido la suerte de ver la mayoría de los títulos que tiene el Atlético de Madrid y sobre todo haber vivido las que han sido probablemente las dos mejores décadas en la historia de nuestro equipo, las correspondientes a los años 60 y 70 del siglo pasado. ¿Cómo era el Atleti de aquellos años? Pues una institución grande y modélica en todos los sentidos, con capacidad para pelear por todos los títulos y con una afición fiel, pero al mismo tiempo exigente, tanto con las directivas como con los jugadores, animada, bullanguera, pero efectivamente exigente. El Club Atlético de Madrid era un equipo prestigioso, respetado, muy querido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con algunas facetas similares a las de ahora, eso sí, capaz de ganar a cualquiera, también capaz de perder de la forma más inesperada con cualquiera. Pero bueno, como decía antes, una institución modélica, gracias sobre todo al grandísimo Vicente Calderón. ¿Cuáles son vuestros recuerdos, anécdotas, experiencias de ese Atleti que recordáis, ese Atleti de vuestra generación? No sé, desde un punto de vista personal, ¿qué nos podéis contar? Así que, eso, alguna anécdota, alguna historia o algo que tengáis grabado, ¿no? Que creo que tenemos todos, ¿no? Algo grabado que siempre nos volvemos a ello y nos acordamos de ello. Bueno, como anécdota, también recuerdo una triangulación, aunque parezca una tontería, y con los años cada vez lo voy pensando más y me entra un poco la risa porque parece que estás hablando de broma, pero sí que recuerdo una triangulación en el fondo sur, en el córner derecho, según estás mirando al fondo sur, y que participó García Calvo, es el único jugador que me acuerdo. Pero la verdad es que fue muy cómico, la verdad es que lo piensas con los años y fue muy cómico porque, bueno, la verdad es que se celebró casi como si fuese un gol. Fue algo que, bueno, espectacular cómo se celebró, no fue algo efusivo ni nada, pero la verdad es que la gente gritando y aplaudiendo, la verdad que a mí el recuerdo que tengo me da mucho la risa cada vez que lo recuerdo, con los años va pasando y tiene más, parece que está, pues eso, hablando de broma o contando una gracia o lo que sea. Pero sí que es verdad, ya es algo muy simple, porque una triangulación, bueno, actualmente pues lo vemos con Coque, Arda, Griezmann, bueno, en general con muchos jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid. La verdad es que es algo muy normal ahora, y por entonces yo creo que por la situación y bueno, cómo jugaba el equipo, no se veía muy a menudo, y la verdad que imagino que en su momento pues la gente lo vería como algo extraordinario. La verdad es que es bastante cómico. Bueno, las experiencias con el equipo pues bueno, no eran muy agradables. Bueno, yo como niño no podía disfrutar mucho del equipo, sobre todo porque bueno, cada lunes en clase, pues se sufrían las bromas de los niños de bueno, el Atleti no ha vuelto a perder, es que no ganáis. Bueno, las típicas bromas de niños del fútbol y tal. Pero la verdad es que es algo que ahora actualmente pues les envidio a los chicos, a los niños, pues de forma sana, por supuesto. No es envidia de, por supuesto, insana ni mala, porque bueno, son aficionados del Atleti, y la verdad que me alegro que ellos vivan una época buena del Atlético de Madrid como es ahora, y que no sufran bromas ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que cuando llegaba el fin de semana no sabías si el equipo iba a ganar o perder o empatar, no sabías qué iba a pasar. Era una incertidumbre continua. La verdad es que no daba igual que jugaras en casa en el Vicente Calderón o fuera, vamos, no nos importaba el campo. Yo creo que vamos, no siempre con tensión hasta el final. Sí que es cierto que eso es un, vamos, yo pienso que es un signo que tiene el Atlético de Madrid, que ahora mismo lo vivimos y lo sufrimos igual, la tensión en cada partido, que bueno, eso forma parte del Atlético, como digo, vamos, yo creo que es algo que lleva en el ADN el Atlético de Madrid, pero ahora mismo no llega a tal nivel, y por entonces, bueno, era un espectáculo en cada partido, porque bueno, no es cierto que hay algunos partidos en el Calderón que sabes que el equipo va a ganar, porque el Calderón, como se dice, es el impenetrable, ¿no? No entra nadie, no, todos los que entran no ganan, y bueno, antes no era así, antes llegaban aquí cualquier equipo y no sabía si te iban a ganar o por goleada o 1-0 o partido con mala suerte. La verdad que eran unos años de experiencias malas, sobre todo por victorias y por juego en general, al menos es lo que recuerdo y que más sensación tuve de pequeño de cómo lo vivía los partidos en el Calderón y fuera en aquellos años. En cuanto a los recuerdos y anécdotas y experiencias con aquel equipo, recuerdo los partidos que le ganamos al Barça, tanto en el Nou Camp como en el Calderón, aquel Barça de Rijkaard que ganó Liga y Champions, y poquito más, alguna semifinal de Copa y poco más. En cuanto a mi opinión personal, pues yo me pillé cerca al Albacete y pues iba a verlo en segunda división, Albacete Atlético, que veía a Movilla, Luis Aragonés, Juan Descanse, el Mono Burgos, en fin. Fue una época un tanto extraña y rareza en la que perdimos mucha grandeza, pero bueno, también, no sé, se vio como también la afición nunca abandona este equipo, porque en segunda subieron los abonados, los partidos del club del domingo a las 12, la verdad que yo es lo primero que recuerdo como aficionado, también algo del descenso de Hasselbaink, los goles de Kiko, el 3-1 en el Bernabéu con los goles de Hasselbaink, año 99, 2000, 2000, 2001, por ahí es por donde tengo los recuerdos más recientes. Recuerdo con especial alegría las Copas del Rey que se ganó al Bilbao, con dos goles del logo a Patri Dabu Sánchez. Y mi jugador favorito en aquella época era Paco Llorente. Lo que pasa que, como siempre, duró más bien poco. Me acuerdo también del gran partido que hizo Pato Fillol en la Recopa del 86 contra la Estrella Roja. Y luego la final contra el Dinamo de Kiev, que era la selección rusa prácticamente, que nos pegó un baño de padre y fue un señor mío. A nivel social, sí recuerdo que ser del Atlético de Madrid no estaba mal visto. La época de la chirigota, esta famosa época en la que todo parecía cuento y broma, que quizás está más asociada con la siguiente etapa, cuando ya uno es más o menos pues, 14, 15 años, coincide con la llegada del gilismo, en la que todo lo que tocaba el Atlético de Madrid estaba asociado a ese presidente metido en una bañera con cuatro mozas, pues lógicamente no era muy, muy respetable. como crío siempre me acuerdo que llegabas el lunes y cuando el fin de semana había algún partido que hubiésemos jugado bien con el famoso Trampas o con el Barça, pues siempre acabábamos siendo el chiste fácil, lo cual ya cansaba. Por eso tuvimos una pequeña época de nuevo, ahí a principios de los 90, en la que nos podíamos sacar las espinitas, que ganamos un par de Copas del Rey seguidas, y junto con el doblete, que quizá fue el último momento grande, hasta el maldito y fatídico día del descenso. Objetivamente, yo creo que el Atlético de Madrid, ante esa época, era un club que tenía su estatus. Era o segundo o tercero, en alguna ocasión primero, y se hacía respetar. Cuando salía al campo, la gente nos miraba con cierta distancia. Posteriormente tuvimos esa época en la que la gente sabía que era ganable, que era un equipo que con poco que se le presionase podía sacar bastante, porque nuestra moral era muy débil, fruto de la intervención judicial, y de una época en la que no pasábamos de ser, pues eso, séptimos, octavos en la tabla, y que incluso se celebraba como si se acabase el mundo, el estar clasificados por una triste Copa de la UEFA. Yo recuerdo básicamente en esa época algo increíble, y era las batallas que se marcaban en el campo nuestro queridísimo amigo Pablo Futre con Paco Bullo. La verdad es que yo creo que todos en algún momento hemos sido Futre y nos habían dado ganas de partir en la cara a algún que otro deportista del otro equipo. Pero ese era quizás el sentimiento de rojiblanco, el de no dar nunca nada por perdido. Era un jugador que corría y que quizás no solo corría con las piernas, sino que nos hacía correr a todos, porque era empezar a correr y todo el mundo en el estadio pues se emocionaba. Los recuerdos y experiencias con el Atlético de Madrid para mí siempre van ligados a mi padre, ¿no? Él es el que me enseñó el camino del Atlético de Madrid, el que me llevaba al campo cuando era muy chiquitito, siempre al segundo anfiteatro del Fondo Sur, y bueno, pues lo recuerdo con muchísimo cariño, y de tantas cosas que me ha dado mi padre, pues una de ellas que estoy agradecidísimo por siempre, pues es, bueno, pues haberme metido el veneno, como digo yo, ¿no?, de este equipo, de vivirlo así. Y bueno, él es un gran seguidor del Atlético de Madrid. Y bueno, pues, como no podía ser de otra manera, yo he seguido sus pasos y bueno, pues le estoy muy agradecido, porque bueno, siempre hemos vivido este sentimiento juntos. Recuerdo de pequeñito cuando íbamos a ver al Atleti, pero también recuerdo cuando íbamos a ver muchas veces al Atlético de Madrileño cuando jugaba en el Calderón, muchos domingos por la mañana. Y bueno, la verdad es que para mí siempre será un recuerdo que quedará en mi memoria para siempre. Y bueno, siempre ligaré el Atlético de Madrid a mi padre, ¿no? Otro tema que recuerdo es que aquel Atlético de Madrid dirigido por Luis Aragonés se va consolidando hasta alcanzar un cenit importante en la temporada 84-85. La alineación en aquella temporada, hasta donde recuerdo, es Mejías, Botava, en la banda derecha o de lateral derecho, Ruiz y Arteche, Tomás en la banda izquierda, y luego en el centro del campo Julio Prieto, Quique, Marina, Landaburu, y en punto Hugo Sánchez y Cabrera, me recuerdo, y eso es un equipazo en ese momento, la segunda vuelta de la temporada 84-85, en la que el Atlético de Madrid queda segundo en la Liga, desafortunadamente queda subcampeón en la Copa de la Liga contra el Real Madrid, una final que a doble partido que no debió perder, con un muy mal arbitraje en la ida, que ganó el Atleti 3-2, y luego gana la final de la Copa del Rey al Athletic Club de Bilbao. Y aquel es un gran equipo, pero claro, los problemas económicos que vienen con posterioridad, que ya teníamos antes y que te hacen que te tengas que desprender de tu principal jugador en ese momento, tu jugador franquicia, que es Hugo Sánchez, y encima mandándolo al Madrid. Eso fue un golpe muy duro. El Atlético de Madrid tuvo que reconstruirse al año siguiente, bueno, pero es la reconstrucción de tener que apostar por el, lo que se llama ahora el low cost, lo barato, o sea, lo económico. Y claro, ¿a quién se trae para reforzar aquel equipo? Pues se trae a Quique Setién, del Racing de Santander, un buen jugador, y se trae en punta al Polilla da Silva. Claro, con todos los respetos, no es lo mismo. Y bueno, el Atlético de Madrid el año siguiente, en ese año queda quinto en la Liga, llega a la final de Lyon y la pierde, pero bueno, sigue siendo un Atlético de Madrid difícil para los rivales, un Atlético de Madrid complicado y un Atlético de Madrid de zona alta de la tabla. Y luego ya, pues bueno, pues poco a poco, digamos, pues eso va al año siguiente, ya es bastante peor la situación. Digamos eso, los problemas económicos acucian y bueno, y hasta ya la llegada de Jesús Gil y el progresivo desmoronamiento de lo que era el Atlético de Madrid que todos conocíamos en ese momento. ¿Qué recuerdo yo de mis inicios como aficionado colchonero? Bueno, pues según parece la primera vez que fui al Metropolitano tenía algo así como 3 años. Mi madre obviamente se oponía, ¿no? Le decía a mi padre que bueno, estás loco llevar al niño al fútbol tan pequeño, pero bueno, mi padre no le hizo, gracias a Dios, mucho caso y me siguió llevando todos los domingos. Bueno, yo en aquella época pues no me enteraba mucho, ¿no? La primera temporada que tengo uso de razón futbolístico de verdad fue la temporada 64-65, tenía 5 o 6 años. Y la verdad es que me sigo acordando de memoria de aquella primera alineación que me aprendí, para mí mítica: Madina Beitia, Rivilla, Grifa, Calleja, Ruiz, Sosa, Glaría, Ufarte, Luis, Mendoza, Adelardo y Collar. De aquella temporada, pues bueno, tengo una foto en el Metropolitano con mi padre y con mi tío. Se nos ve allí en la grada un día que le metimos al Atleti de Bilbao 4 goles como 4 soles, con Iribar debutando en su portería y con Luis de gran protagonista goleador, ¿no? Bueno, esa temporada quedamos campeones de Copa. Me acuerdo también vagamente de un partido por la tele en blanco y negro y de esperar como loco la llegada de mi padre, que él sí que estuvo en el campo. Y bueno, pues la temporada 65-66, de esa sí que me acuerdo bastante, fue memorable. Era el año que dejábamos el Metropolitano. Y un año en el que después de 15 años conseguimos volver a ganar el título de Liga, mi primera Liga. Y bueno, no se me olvidará nunca la alegría e ilusión de mi padre y mi tío escuchando los dos el partido aquel de Sarriá por la radio, abrazándose y abrazándome cuando terminó y dando saltos en el salón de casa, ¿no? Bueno, en aquellos años pues recuerdo las primeras peleas en el colegio, casi siempre en inferioridad numérica por parte de alumnos y profesores. Solamente recuerdo un profesor de la Leti en toda la enseñanza primaria. En aquel año 66, cuando empezó la temporada 66-67, pues mi padre me hizo socio y bueno, me acuerdo perfectamente de la inauguración del estadio del Manzanares. Aquella pancarta que decía ya estamos en nuestra casa y nadie nos ha humillado, mientras ellos van de pie, nosotros todos sentados. Aquel gol de Luis al Valencia. Bueno, excitantes temporadas en las que el Atleti jugaba fantásticamente bien y que culminaron con la Liga de la temporada 69-70 que ganamos en Sabadell con Marcel Domingo de entrenador. Marcel Domingo sin duda hizo un gran trabajo y junto con el secretario técnico Víctor Martínez pues sentaron la base de la siguiente década prodigiosa en títulos y en juegos, ¿no? Bueno, en esa época también empiezo a tener conciencia de arbitrajes diferentes, de una presión mediática importante ya en ciertos ambientes. Voy a los partidos de balonmano, de vóley, de cualquier cosa en la que se lleve una camiseta rojiblanca. Me acuerdo pues de aquella liga de la temporada 72-73. por supuesto, de aquella triste final de la Copa de Europa. Bueno, a partir de aquellos años, yo creo que después de aquella final entra a funcionar mi turbo rojiblanco y bueno, pues la verdad es que fueron unos años, como os decía al principio, aquellos años 70 fueron fantásticos, ¿no? Bien, luego pues recuerdo aquellos años 80, aquellos años de sequía en los que apenas llegó aquella Copa del Rey contra el Atleti de Bilbao, pero bueno, yo la verdad es que el sentimiento atlético pues cada vez más y más grande. Y bueno, voy a partir del año 89 en que nació mi hijo, pues bueno, había que enseñarle, había que llevarle por el buen camino rojiblanco, objetivo que he conseguido, y bueno, pues empecé a llevarle muy pequeñito al campo, y bueno, pues hasta hoy. Increíble las cosas que ha vivido cada rojiblanco y los recuerdos que se tienen, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a pasar un poco más a la actualidad, a comparar, no a comparar, sino a que nos contéis un poco cuáles son los grandes cambios y las diferencias entre la situación de ese Atlético que estamos viendo, que es muy diferente para diferentes Atléticos en función de la edad de cada uno, las diferencias entre esa situación y la actual, y también ya puestos, pues que nos contéis qué os parece la situación actual del Atlético, ¿no? Sí, bueno, grandes cambios ha habido, por supuesto. El primero, ver al Atlético de Madrid ganar títulos. Yo personalmente al Atlético de Madrid no lo había visto ganar un título nunca en mi vida. No lo había vivido. Sí que llegué a vivir el doblete, entre comillas, porque bueno, no me tocó de muy pequeño, muy pequeñito, vivir el doblete. Ni recuerdo, vamos, no recuerdo nada. No llegaría a los 2 años de edad, entonces bueno, no tengo pocos recuerdos, bueno, yo diría que ninguno. Entonces yo hasta la primera Europa League que ganamos en Hamburgo al Fulham no había visto Neptuno lleno celebrando un título, bueno, no había pisado Neptuno para celebrar un título, como digo. Entonces pues ver al Atlético ganar títulos y ser respetado por los contrarios es algo que ha cambiado, al menos es la sensación que yo tengo, porque bueno, compite con grandes equipos, compite en Europa con Chelsea, Milan, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Compite y da la cara siempre, nunca nos dejamos nada. Bueno, nunca se deja nada de los jugadores en el campo. Y ver competir al Atlético de Madrid con los grandes es un gran cambio. Las sensaciones que a mí me dejaba el equipo de entonces, que a mí me tocó vivir, pues bueno, es un cambio brutal, porque bueno, el Atlético de Madrid no era nada, no se le respetaba nada como equipo grande que es, que siempre ha sido y que actualmente lo es, y es un gran cambio por ver cómo los jugadores, Simeone ha conseguido que los jugadores tengan como filosofía jugar cada partido como si fuera el último, como dice el eslogan de la marca que patrocina al Atlético de Madrid. Y es algo fundamental para el aficionado, porque bueno, ver cómo tus jugadores se dejan todo por ganar con el Atlético de Madrid, sobre todo no solo el ganar, sino el ganar con quién se gana, que es en este caso es el Atlético de Madrid, es algo que ha cambiado drásticamente. Entonces es algo muy importante. También ver cómo muchos jugadores pues no pasan dejando un detalle suyo, o sea, dejar escrita historia por ellos, como bueno, pues no solo ganando títulos, por supuesto, sino también como jugadores, por cómo han representado al equipo, cómo lo han defendido, como por ejemplo pues actualmente pues Juanfran, por ejemplo, que no es un jugador que haya salido del club del Atlético de Madrid, pero que sí que siente con cariño los colores, al menos siempre da esa sensación, y siempre ha defendido al Atlético de Madrid por encima de todo, aún siendo canterano del máximo rival del Real Madrid. Entonces bueno, es algo muy cambio, o sea, es un gran cambio. Entonces Yo diría que ha habido muchos cambios, más grandes o más pequeños, pero fundamentalmente ver ganar al Atlético de Madrid ganar títulos es el más reseñable, yo diría, y bueno, también pues ver competir al Atlético de Madrid en cada campo al que va, ya sea el campo del Rayo Vallecano o el del Jaén o estar en el Vicente Calderón o visitar el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Es algo que ha cambiado muchísimo en 10 años. Entonces, la gente como que ha vivido como yo este equipo del centenario, pues nota muchísimo la diferencia entre este equipo actual y el de antaño. Con respecto a los grandes cambios y las diferencias con la situación actual, es abismal pasar de estar en segunda o hacer el ridículo y quedar, también hay que decirlo, con quedar décimo, octavo, noveno con el tercer presupuesto de la liga. Había una falta de exigencia total y absoluta, rezar por meterte en Intertoto, el juego limpio y pasar a la UEFA y llegar a las últimas jornadas en las que o no te jugabas nada o tenías que esperar una serie de carambolas y resultados para, ya digo, meterte en UEFA o optar alguna previa, alguna historia. Y ahora no, ahora es mucho más mejor, aparte de los títulos que hemos ganado, la liga, la copa, el Bernabéu, la Supercopa, la lástima de la Champions, no sé, y por lo menos el recuperar esa grandeza que habíamos perdido, ese ser un grande de España. Yo creo que, vamos, es hasta años luz. Luego también la tranquilidad institucional, por así decirlo, aunque los dirigentes que están ahora no son buenos, pero bueno, comparado con Jesús Gil padre, que tiraba entrenadores como quería, bajaba al vestuario y la liaba, no sé, yo pienso que ahora la situación está bastante más calmada. Simeone le ha dado un proyecto de futuro al equipo, a pesar de que le estén desmantelando el equipo, pero con Simeone sabemos que vamos a ser competitivos, que es lo que al final se trata, que el Atlético sea competitivo, estén unos o estén otros. Y la actual situación, yo creo que esto va a durar, aunque parezca, decirlo por mi parte, un poco, no sé, como decirlo algo así malo, como yo creo que va a durar hasta que esté Simeone. El momento que esté Simeone va a ser año uno después de Simeone. Se va a marcar así, yo creo, que la historia del Atlético. Porque Simeone, quitémonos la venda, es del Atlético hasta la médula, pero también jugó en el Inter, jugó en la Lazio y quiere, yo creo, que entrenar a sus equipos. En Sevilla también estuvo. Y hombre, yo creo que no va a estar aquí toda la vida. Y entonces yo, mi pregunta va a ser, ¿qué pasará cuando Simeone está en el Atlético? ¿Volveremos otra vez a las andadas, a naufragar por mitad de la tabla y demás? Pero bueno, ya veremos a ver cómo queda todo. Pero bueno, por lo menos ahora mismo estamos jugando Champions año tras año, pero lo que es importante económicamente y también deportivamente, no sé, asentarnos ahí un poquito. Yo creo que lo más difícil lo hemos hecho, que ha sido ganar esta liga a estas dos superpotencias millonarias que nos sacan 400 millones, que vamos, que nos vimos negras también para ganarlo, porque el Barça le hizo una temporada muy mala y casi la gana la liga, y nosotros hicimos un temporadón y casi la perdemos. Y ahí al final, yo creo que la Champions puede caer algún año, no sé, el año a lo mejor que menos lo merezcas o que peor equipo tengas, no sé, más rondas, más influye la suerte, los goles en campo visitante. Recordar aquella UEFA que ganamos con Quique, que pasamos todas las eliminatorias por los goles fuera de casa. En fin, yo creo que la liga, esa liga del partido a partido, va a ser muy recordada. Yo creo que hemos hecho historia, hemos roto 10 años de ligas de Madrid-Barça ganando. Yo creo que lo de que ha hecho este Atlético, muy pocos equipos en el mundo lo hacen, ¿eh? Y lo que la repercusión que ha tenido Simeone, ¿eh?, de ganar Liga, Copa, Supercopa de Europa, Supercopa de España, perder una final de Champions que la tenía ganada 2 minutos y perder otra Supercopa de España por los goles fuera de casa. Uf, hay que quitarse el sombrero. Y quitándole todos los años a alguien, Salvio, Domínguez, Diego Rivas, que luego vino, Falcao, ahora Costa, y el equipo está ahí. Y nada, a ver competitivos y a ver cómo acabamos esta temporada, pero vamos, yo con que sea competitivo me conformo. Intentar quedar en Champions, por supuesto, mejor tercero que cuarto, si puedes quedar segundo, o bueno, ganarla, pero lo veo muy difícil, veo más irregular este equipo que el año pasado, y nada, hacer un buen papel en Copa del Rey y Champions, y ya está. Con que el equipo sea competitivo yo me conformo, tampoco hay que pedirle peras al olmo. El equipo que recuerdo de esa época de los 80 es muy parecido al equipo actual. Son dos equipos con mucha garra, con mucha lucha, que defienden a muerte la camiseta del Atleti. Afortunadamente hemos pasado esa travesía en el desierto que fueron después de la Liga del Doblete, desde el 96 hasta que llegó el Cholo, que el equipo daba pena, daba lástima, se arrastraba en la camiseta del Club Atlético de Madrid por el campo. Pero gracias al Cholo la ha vuelto a inyectar esa lucha, esa adrenalina, ese saber que están vistiendo la camiseta del Atleti, que cuando te pone la rojiblanda tienes que salir a cualquier campo a ganar. Son tanto Simeone como Luis Aragonés, parece que son entrenadores muy parecidos, y los jugadores, pues uno se hace muchas semejanzas con Arteche, Ruiz, Godín, Miranda, Landaburu, Gaby, los delanteros con Polilla da Silva, con Hugo Sánchez, pues los Diego Costa, Mandžukić que hemos tenido. Son dos equipos de una forma de ser muy, muy, muy, muy parecida. Puesto que ahora tenemos un equipo que opta a estar arriba, habría que compararlo con el del Doblete. Además, hablar de la otra época no apetece nada. Considero que tenía mejor plantilla en general la del Doblete, y que aunque ahora haya unos cuantos jugadorazos en el grupo, no es mejor que aquel equipo del 96. Está claro quién marca la diferencia, que es Simeone, que ha obrado un milagro, como decimos todos. Cogió unos jugadores que no aspiraban a nada, ya no futbolísticamente, sino creo que en la vida en general, y ahora parecen ambicionarlo todo. Falta ver hasta qué punto pasa factura el desmantelamiento del equipo cada verano. Creo que todos los atléticos vivimos ahora con miedo a que un día Simeone se vaya y tengamos que comparar la situación actual, en vez de con la del Doblete, con la del descenso. Actualmente es cierto que sí que ha habido cambios. El cambio principal en la situación actual es que hemos encadenado una serie de años los que hemos ganado. Hemos tenido una serie de éxitos deportivos que no institucionales, porque aquí incluso hay ocasiones en las que quieren acompañar una situación de otra y ponerse las medallas los mandatarios, cuando realmente la situación viene dada por un trabajo y una humildad que, bueno, se plasma en el campo. Y consigue en este caso, pues bueno, demostrar que quizás según las estadísticas estemos ante el Atlético de Madrid mejor de su historia. En cuanto a números, quizás ha ganado una liga anterior a la que nos encontramos contra los dos colosos, y ha sido de nuevo finalista de una Copa de Europa, enfrentándose además con nuestro queridísimo Real Madrid. La situación actual, ¿qué opinión me merece? Pues que es una pena. Es una pena porque quizás tenemos el mejor Atlético de Madrid a nivel deportivo, pero el peor gestionado. Solo hay que ver cómo se encuentran las arcas, aunque se hayan ganado títulos, cómo aún así seguimos debiendo dinero, cómo malgastamos el dinero en fichajes irrisorios. Véase el ejemplo de Pichi, el ejemplo de gente que a día de hoy prácticamente no han jugado ni un solo partido entero con la camiseta y que han costado un dinero. Dinero que luego se ponía como excusa que no era el suficiente para poder, pues, materializar fichajes, como en su día fue el conseguir mantener a Courtois o incluso el mantener un año más a gente como Falcao. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues bueno, que la situación actual es ilusionante, ¿no? Desde el punto de vista de ver que puedes ver por la calle un niño con una camiseta del Atleti y va orgulloso con su camiseta frente a un niño con una camiseta del Real Madrid o del Barcelona. Cosa que durante muchos años pues era incluso hasta objeto de culto, pero de culto de ocultarlo. Es decir, no era capaz la gente de poder mostrar sus colores con orgullo, precisamente por la situación en la que se encontraba. Pero si bien es cierto eso, que ahora podemos lucir más orgullosos aún que nunca los colores porque nos acompaña la suerte, es triste ver que a pesar de ello no salimos de la misma situación en cuanto a lo institucional. Sigue habiendo un mangoneo constante y una falta de transparencia que ponen en duda muchas cosas. Bueno, yo tengo 40 años. Hasta el 87 pude vivir y ver al Atlético de Madrid antes de la llegada de Jesús Gil. Y bueno, he vivido los 27 años de gilismo que llevamos, desgraciadamente, para el club. Y bueno, pues nos ha llevado a una situación catastrófica, ¿no? Una deuda brutal, como muchas veces habéis referido en el podcast, y yo creo que el daño mayor que ha provocado el gilismo es tener la afición que tiene el Calderón hoy en día, ¿no? Una afición pues bueno, completamente tibia, completamente permisiva con los desmanes de la gente del palco, que ha llevado al club pues a la ruina más absoluta. Y bueno, pues parece mentira que una afición que se tiene como ser una afición 10 no sea capaz de reaccionar ante tal expolio, ante tanta sinvergonzonería. Y bueno, pues me parece tremendo que hoy en día estos personajes sigan aún, después de 27 años, mandando en el club. Yo muy en la opinión, soy muy de la opinión de Fernando y de Javier Picayo. Creo que la afición tiene un poder brutal, que si quisiera esta gente duraba en el palco 5 días. Y bueno, pero es lo que tenemos. El gilismo ha convertido a la afición del Atlético de Madrid, una afición históricamente entendida de fútbol, muy crítica con el equipo, en una afición que bueno, simplemente se dedica a pasar las tardes de domingo y bueno, a mirarse el carnet, el número de abonado, que es lo que importa, y sin importarle nada más, ¿no? Y esa es la situación actual, que aparte de la deuda, yo creo que lo más terrible que le puede pasar a este club es tener hoy en día la afición tan permisiva con la manera de dirigir que tienen estos dos personajes. Muy en la línea de lo que piensa Javier Picayo, es que la afición del Atlético de Madrid es una representación de la sociedad, ¿no? Donde se es muy permisivo con este tipo de delincuencia, con este tipo de corruptelas, y bueno, pues el Atlético de Madrid implicado en la venta del Calderón, en la trama Gürtel presuntamente, bueno, pues todas estas cosas que todavía no han salido a la luz del todo, que cuando salgan pues verdaderamente serán una bomba. Creo que es lo más terrible que le podía pasar a este club. El Atlético actual con respecto al de entonces, hombre, ahora las cosas se han enderezado mucho, pero bueno, lo que decía antes, es un fútbol absolutamente diferenciado el actual del de entonces. Las trabas legales que había entonces no existen ahora, y bueno, y ahora todo está dominado absolutamente por el dinero. Tú puedes tener 11 jugadores extranjeros en tu equipo y bueno, es algo normal porque está en la normativa con la ley Bosman y todo esto. En ese momento pues ya está, tenías que tener mucho ojo cuando fichabas a un jugador extranjero, y si encima no tenías dinero, como era el caso del Atlético de Madrid, pues con doble motivo, ya está. O sea, era llegar a acertar como se llegó a acertar con Hugo Sánchez, como en los años anteriores acertó con Dirceu. era ciertamente, bueno, pues era complicado. No era una lotería, porque era debido a hacer una buena gestión, a hacer un buen scouting, pero era complicado. Es decir, no creo que sea comparable la situación actual, en la que bueno, estamos muy bien con el Cholo Simeone de entrenador, y bueno, y tenemos siempre equipos bastante, en los últimos años, después de una travesía por el desierto terrible, tenemos equipos bastante bastante potentes, gracias sobre todo, insisto, a la gestión del Cholo Simeone. Pero bueno, no le veo parangón con aquel equipo a nivel de juego. Pues dice, sí, bueno, pues no sé, el Atleti de Luis Aragonés, el Atleti de cantera de Luis Aragonés de los años 80, pues sí que tenía unas ciertas similitudes con el Atleti de Simeone en cuanto al contragolpe, en cuanto a un determinado estilo de juego, pero poquito más, no lo veo comparable. ¿Qué opinión me merece la situación actual? Bueno, pues lógicamente estoy encantado de la vida con... después de todo lo que hemos pasado con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, porque es su Atlético de Madrid. Con respecto a bueno, pues ¿cómo me siento? Pues me siento que estamos atravesando un momento histórico, un momento muy bueno, y que incluso esto tiene fecha de caducidad. Llegar un momento en el que se vaya el Cholo, llegar un momento en el que, teniendo en cuenta quién nos dirige, desde arriba, Gilmarín, Cerezo, bueno, pues hay altas posibilidades de que esto no acabe bien y ojalá esta situación, este Atlético del Cholo, cambie la historia y a partir de este momento todas las cosas vayan bien, pero entiendo que como se acabó el Barça de Guardiola, como se acabó el Madrid de la Quinta del Buitre, como todo se acabó, pues esto también llegará un momento que se acabe. Espero que no volvamos a ver situaciones tan lamentables como estar teniendo peligro, incluso descendiendo a segunda división, pero vamos, espero que eso no vuelva a ocurrir, pero en cualquier caso, bueno, todo esto me da la impresión que va a ser temporal. ¿Cómo vivo la actual situación? Pues orgulloso de mi equipo, orgulloso del Atlético de Madrid. No es que antes no lo estuviera realmente, es que ahora me dan motivos para estarlo. No es una cuestión de fe, es una cuestión de realidad. ¿Qué cambios observo de aquel Atleti, del que yo digo mi Atleti, a la situación actual? Pues bueno, la verdad es que desde la llegada a la presidencia del doctor Cabeza, hay que reconocer que ya nada fue igual, y con Gil pues bueno, pues fue el horror de los horrores. Lo primero que ocurrió ahí, bueno, pues que nosotros en casa teníamos 4 abonos, con la subida de precios desorbitada que hizo este señor, pues dejamos de ir al fútbol, dejamos los abonos, no podíamos pagar aquel dineral. La verdad es que bueno, yo seguí yendo, me compraba entradas a los partidos que más o menos podía ir, pero bueno, yo, mi padre fue el primero que del grupo nuestro, pues, que dijo que aquello pues que iba a ser muy muy complicado, ¿no? Y la verdad es que bueno, no tengo calificativos para señalar lo que los atléticos de verdad hemos vivido en todos estos años, y bueno, lo que peor llevo es cómo han acostumbrado a nuestros seguidores a sentirse inferiores, a sentirse conformistas, cómo se ha cedido ante los medios de comunicación, ante las instituciones, ante los organismos futbolísticos, ¿no? Y bueno, pues quizás con las excepciones del año del doblete con Rado Mirantic y las últimas temporadas con el Cholo, pues han sido unos años de auténtica pesadilla, ¿no? Como tantos otros, pues lo he pasado fatal y he sufrido mucho. Y lo que es peor es que tengo la sensación de que tanto ese periodo referido de Rado Mirantic como el actual periodo del Cholo, pues han llegado de chiripa y sin ningún tipo de preparación por parte de los dueños ilegítimos del club. Y la verdad es que me da mucho miedo pensar qué va a ocurrir el día que Simeone diga que se va del Atleti. Sinceramente, no quiero imaginarme lo que pueda pasar. Nos gustaría que nos contaseis cuál ha sido o cuál es vuestro jugador favorito, jugadores favoritos. ¿Quién consideráis que ha sido o que es mejor delantero, mejor portero, defensa, centrocampista? No sé, en líneas generales, ¿no? También canteranos, obviamente, algo importante. Y obviamente, entrenador. También que nos digáis cuál ha sido vuestro mejor partido o el que recordáis de manera más especial, y también obviamente vuestro mayor disgusto como rojiblancos. Jugadores favoritos, Fernando Torres, por supuesto. Bueno, a mí me tocó vivir la época de Fernando Torres en el Atlético de Madrid, desde que salió en segunda hasta que se fue en el año 2007, la temporada 2007-2008, en la que se fue justo antes de empezar esa temporada. Creo que ha sido el canterano que más ha representado al Atlético de Madrid en este nuevo siglo, en el siglo XXI. Sí que es cierto que han salido más. Está saliendo ahora, ha salido Coque, que está dando un nivel espectacular, que también es otro de mis jugadores favoritos. Saúl parece que va a llegar a un nivel muy, muy, muy alto. Bueno, Fernando Torres yo creo que fue un poco el guía de casi todos los jugadores que llegan al primer equipo, que son de la cantera. Entonces, bueno, en general todos los jugadores que salen de la cantera son mis favoritos. Sí que es cierto que, por ejemplo, si no destacan, es cierto que no llaman la atención, no llegan al primer equipo, pero si es de la cantera y es nuestro, se ha creado en el Atlético de Madrid, es un jugador favorito porque sabe lo que siente el aficionado y no tiene más sentimiento que el que pueda tener cualquier aficionado. Bueno, Gaby también, por supuesto, nuestro capitán actualmente, que también ha sido canterano, como ya he dicho, representa sobre todo al Atlético de Madrid porque siempre lo defiende, siempre siempre lleva el nombre del Atlético de Madrid por delante, siempre es como si fuese nuestra bandera, Gaby, actualmente, dentro del Atlético de Madrid, por supuesto. También Arda Turán, es un mago con el balón, no se le puede denominar de otra manera. Tiene muchísima magia en los pies y creatividad en la cabeza. Es un adelantado del fútbol, un superdotado, vamos. Yo le tengo en un altar, como se diría. Creo que Torres, Coque, Saúl, Gaby y Arda Turán actualmente sí que sería uno de mis jugadores favoritos de siempre, al menos que yo haya visto, por supuesto. Luis Aragonés no lo llegué a ver, pero sí que le tengo también como algo, como alguien especial, como un símbolo, como algo que representa al Atlético de Madrid en todos los sentidos. Bueno, mejor entrenador, yo que haya vivido, por supuesto, Pablo Simeone con el Atlético de Madrid, nos ha llevado a lo más alto, a volver a disputar una final de UEFA Champions League, de Copa de Europa, y bueno, es algo que yo jamás había visto, había vivido. Entonces, bueno, Simeone para mí es el mejor entrenador que yo haya podido disfrutar. Como mejor canterano, pues diría que Fernando Torres, por cómo llevó al equipo adelante, por cómo siempre era el jugador estrella en cada año y en cada temporada. Bueno, Fernando siempre nos defendió, siempre dio el máximo en cada partido. Y yo diría que por mí, por esos hechos, ha sido el mejor canterano que, repito, que yo haya podido disfrutar. Como mejor portero, Thibaut Courtois, yo creo que el belga, bueno, es un portero espectacular, ya lo está demostrando en el Chelsea. Y está, vamos, yo creo que es el mejor portero del mundo actualmente. Y si, no sé si tendrá 22, 23 años, bueno, un espectáculo verle parar. Y ha sido un espectáculo poder verle en vivo y por la tele, y sobre todo defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Yo creo que la época dorada del Atlético de Madrid, aparte de que comienza con De Gea, que bueno, tampoco hay que olvidarle, pero yo creo que Courtois es el que ha mantenido en muchísimos partidos al Atlético de Madrid vivo, y yo diría que es el mejor portero que ha tenido el Atlético de Madrid. Pero vamos, insisto, que yo haya podido ver y disfrutar. Y bueno, como mejor delantero, yo diría que Falcao. Por cómo luchaba, cómo remataba, cómo metía goles. Cómo volvía a las defensas locas. Bueno, un espectáculo de delantero. Yo diría que de los mejores nueve que ha habido en la historia del fútbol y actualmente en el mundo. Falcao nos dio la Europa League contra el Athletic de Bilbao, la Supercopa contra el Chelsea, parte fundamental en la final de Copa del Rey del Santiago Bernabéu, dando el pase a Diego Costa. Creo que Falcao ha sido el mejor delantero que ha vestido la camiseta de estos últimos años. Claro, ya repito, como os estoy insistiendo mucho, pero vamos, no tengo mucha edad, y bueno, yo creo que hablo con bastante criterio de lo que yo he visto y he podido vivir. Entonces no puedo hablar de Gárate o Futre o Kiko en todo caso. Entonces, bueno, Falcao yo creo que fue y es, porque bueno, el mejor delantero que ha tenido el Atlético de Madrid. El mejor partido que yo creo que he podido vivir ha sido el de la vuelta de la Supercopa de España en el Vicente Calderón en esta temporada. Sobre todo por ser el rival, que era el Real Madrid, por cómo se ganó, luchando, dando el máximo, y porque lo pude llegar a ver en directo, el primer derbi que veía en directo en el Vicente Calderón. Y por lo especial, por ver el partido en vivo, en directo el partido, y sobre todo por ganar al rival, que era el Real Madrid, y por ganar un título, que es lo que conllevaba ganar en este caso. Sí que hay partidos especiales, por supuesto, como fue, por ejemplo, el de Liverpool, las semifinales de Europa League, de la primera Europa League que ganamos. Un partido muy, muy especial y muy emotivo, tensión increíble, ganando al final, empatando, o sea, perdiendo, metiendo Forlán el gol que nos clasificaba ahora a la final. La final contra el Fulham, con el gol de Forlán al final en la prórroga, con pase de Agüero. La Supercopa ganada al Inter, también al Chelsea. También la UEFA Europa League que le ganamos al Bilbao en Bucarest. Bueno, hay muchos partidos importantes y sobre todo especiales. No sabría quedarme con solo uno. Entonces, bueno, pues Supercopa contra el Real Madrid, las Europa League que ganamos, la semifinal contra el Liverpool en Anfield, las Supercopas ganadas al Inter y al Chelsea. Son partidos muy importantes y sobre todo especiales porque significaron títulos y ver al Atlético de Madrid luchar con los grandes, sobre todo. Eso en Europa, bueno, en la final de la Copa del Rey en el Bernabéu también fue muy importante. El partido contra el Barcelona en Liga, la última jornada, ganando la Liga, consiguiendo la Liga. Bueno, son partidos muy especiales y muy importantes, como ya digo, y estos en España, en competición nacional, en competiciones nacionales más bien, son muy importantes por lo que conllevaron, por los títulos y por ganar a los dos grandes de España, como a dos equipos grandes de España, como es el Real Madrid y el FC Barcelona, que actualmente están un peldaño por encima nuestro. Entonces son partidos muy especiales. El mayor disgusto, no me quedaría solo con uno, porque bueno, sí que es cierto que la final de Copa de Europa contra el Real Madrid y Lisboa, bueno, pues fue de los peores momentos que he vivido yo como hincha del Atlético de Madrid. Por la final de Copa de Europa siempre es importante. Ya la juegas contra el Madrid como si la juegas contra el Borussia Dortmund, el Bucarest o el Dinamo de Bucarest o el Leganés. O sea, no es algo que digas importa más por perder contra un equipo o contra otro. Una final es una final y pierdas contra quien pierdas duele igualmente. Dolió más por ser el rival, el eterno rival, y sobre todo por la forma en la que se perdió, tan, tan dura, tan, tan cruel. Pero no me gustaría quedarme solo con la final de la Copa de Europa, porque bueno, la muerte de Luis Aragonés pues también fue muy, muy dura. Sí que me acuerdo de levantarme el sábado por la mañana y leer que había muerto, que Luis había muerto, que bueno, es una persona que a mí me, como entrenador con la selección española, me llevó a ser campeón de Europa, algo que jamás había vivido tampoco. Entonces, bueno, yo creo que fue el de los mayores disgustos, por no decir el que más, aparte de la final de la Copa de Europa, que cualquier atlético se pudo llevar en este año, en 2014. Fue algo muy, muy, muy duro por lo que significa Luis, por ser un gran símbolo del Atlético de Madrid, siempre defender al Atleti por encima de todo y sobre todo de todos, sobre todo de cualquier persona que quisiera hacer daño al Atlético de Madrid. Entonces, bueno, yo diría que la Copa de Europa y la muerte de Don Luis Aragonés es de los mayores disgustos. No podría quedarme con uno de los dos. Yo creo que los dos están no al mismo nivel, porque una persona muere, pero sí que como sentimiento atlético sí que están más o menos al mismo nivel. En cuanto a los jugadores favoritos, para mí es Gavi, para mí es el capitán, porque representa lo que es ser de la casa, lo que es el, para mí, no ser querido, no por la afición, sino por no haberle dado tantas oportunidades. Debutó la 2003-2004, hace justo 10 años, en Atleti, con el Atleti B también. Se fue luego a Getafe con Quique, la 2004-2005. Vino con Bianchi, que era un doble pivote, Gavi Zainos, me acuerdo yo. Estuvo 2 años en los que apenas jugó mucho. Se fue al Zaragoza 4, bajó a segunda. Luego vino al Atlético, no sé, es un tío de Leganés, de la casa, que ama los colores, que lleva el 14 del Cholo, que juega en el centro campo, que se deja todo en el campo. No sé, es un jugador para mí muy que representa lo que es el Atlético de Madrid, que ha tenido que volver otra vez a la casa para demostrar lo que vale. No sé, coincidió con Simeone también, es su prolongación en el césped. Mejor delantero, es difícil esa pregunta, porque yo me acuerdo de ver Vieri, Hasselbein, ver Torres, ver Agüero, ver Falcao, ver Forlán, ver Diego Costa, no sé, me quedaría con Forlán por la UEFA aquella que nos dio en el 10 y porque nos dio un salto de calidad y también porque es la primera bota de oro del club. Mejor portero, Molina, Mono Burgos, yo creo que Courtois, pero también porque tenía la mejor defensa. Canterano me quedo con Gavi. Y me quedo con Gavi y me quedo también con Ignacio Camacho y Rubén Pérez, con los cuales yo creo que si se hubieran dado más oportunidades, creo que habían dado para más. También De Gea, Torres, pero bueno. Y entrenador, pues me quedo, está claro, Luis Aragonés, porque nos sacó de la quema de segunda. El Cholo Simeone, por supuesto, lo que está haciendo es un auténtico milagro. Y también con Quique, que dejaba el pobre también ronco a las ruedas de prensa, nos hizo ganadores, nos hizo ver que éramos un equipo campeón y luego le desmantelaron la plantilla con Simón Jurado y al final el muchacho se tuvo que ir. Mejor partido, la final de Copa en el Bernabéu, por supuesto, 14 años sin ganarles en su campo, ganarle de esa manera remontando en la prórroga. Está claro, algunos partidos en el Calderón, algunas victorias al Barça, no sé, algo la UEFA también, algo. Y el mayor disgusto, está claro, el mayor disgusto es perder la Champions. Como esa, yo creo que mi padre, que tenía 14, 15 años cuando vio la de final de 74, no sé, creo que a lo mejor cada generación, yo ya mi generación ya estamos ya con esta espinita clavada, mi padre ya tiene dos, no sé, a lo mejor esperemos que no vaya generación por espina, pero esperemos que la tercera no la podamos quitar todos, pero vamos, que sí, con de larga es el mayor disgusto, sí, eso es así. Mi jugador favorito actual sería Gavi, porque representa lo que es el Atlético de Madrid, su idiosincrasia, su lucha, su nunca rendirse. Y el mejor delantero ahora mismo, Griezmann, sin duda alguna. Es el futbolista que pone esa cota de imaginación que le falta al equipo en algunos momentos. El mejor portero entre Oblak y Moyá, me quedo claramente con Moyá. Más que nada por desconocimiento de Oblak. No le hemos visto lo suficiente, pero Moyá lo está haciendo sumamente bien y la portería es un sitio que no se puede cambiar. El mejor partido que recuerdo del Atleti, pues siempre me acordaré de ese 4-3 que le remontamos al gran Barça de Cruyff y de Romario. Al descanso nos fuimos perdiendo 0-3 y en el segundo tiempo con Koseki, con Pedro, con Caminero, con Kiko, con Quevedo, con Manolo, se hizo una segunda parte increíble y se ganó casi en el 87 con un gol de Caminero a la contra, con un 4-3, y fue un partido muy emotivo. El mayor disgusto, pues sin duda, la final de la Champions del año pasado, que la teníamos, estábamos prácticamente tocándola y cogiendo el autobús para irnos a Neptuno, y bueno, ya sabemos que los árbitros cuando es el trampas parece que tienen que descontar más tiempo del habitual. Jugadores favoritos, el tándem Caminero-Kiko, y por supuesto, Don Luis. Mejor delantero, Falcao. Mejor portero, Courtois. Mejor canterano, Coque. Entrenadores, Simeone y Luis. El mayor disgusto, la final de Lisboa, muy por encima del descenso, por lo cruel que fue. Ahora mismo, si tuviese que valorar cuáles serían mis jugadores favoritos, pues sería muy sencillo. Yo me acuerdo de crío que a mí el que siempre me llamaba mucho la atención era Paolo Futre, por lo que he comentado, el hecho de que era un jugador que corría y que no solo el simple hecho de correr hasta el final y no dar un balón perdido arrastraba al resto del estadio y hacía que la gente, pues bueno, estuviese muy pendiente de lo que hacía. A nivel actual, si tuviese que elegir en global un delantero, pues yo creo que, aunque el año pasado que hizo Diego Costa fue una barbaridad, a mí su forma de jugar me seguía dejando bastantes dudas, porque había ocasiones en las que se descentraba y entraba en una trifulca que no llevaba nada. Incluso en alguna ocasión nos ha supuesto pues que su ego, como pasó en la final de la Champions, pues nos haya nos haya supuesto un descalabro. Por eso yo creo que el mejor delantero para mí ha sido Falcao. Era un jugador que le mandases lo que le mandases, lo remataba. Era una persona humilde y además se dejaba la piel. El mejor portero es una cosa curiosa, porque ahora mismo se nombra mucho por la calle a Courtois, como que ha sido alguien increíble en la portería del Atlético, y lo ha sido. Pero yo, por ejemplo, quiero recordar a Abel Resino en sus tiempos mozos. La capacidad de colocación que tenía era algo que en muchas ocasiones Courtois también fallaba. Para lo bajito que era Abel, por ejemplo, tenía mejor salida por arriba que Courtois. Y de hecho, hoy en día incluso hasta Moyá está mostrando mejores números, pese a haber sido tan criticado, que el propio Courtois. El que para mí sería el canterano ahora mismo estrella, pues no sería Fernando Torres, mucho menos, porque Fernando Torres sí ha tenido una vitola y nos ha servido como de estilete durante unos años, pero hay que reconocer que aunque ha presumido de sus colores rojiblancos, no nos ha aportado realmente mucho más que el hecho de haber pasado de segunda a primera división, que no es poco, pero tampoco aguantó mucho en la institución. Yo, por ejemplo, he visto que el Gavi del año pasado ha sido quizás el canterano que ha conseguido superar esa ida y la vuelta y volver a ponerse la camiseta y además ser el capitán con orgullo de nuestro club. Nuestro entrenador, yo ahora mismo disfruto mucho con Diego Pablo Simeone, pero creo que el entrenador por autonomía de este club ha sido y será siempre don Luis Aragonés. El mejor partido, o el más especial, pues mucha gente aquí diría que su partido preferido o partido especial sería el de la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid en el último encuentro que tuvimos con ellos en su propio estadio. La verdad es que lo disfruté mucho, fue increíble. Pero quizás tengo que destacar ahí, y quizás sea por la idiosincrasia de este equipo, pues el que también sería el mayor disgusto. Y que para mí, aunque parezca mentira, no fue perder la final el año pasado de la Copa de la Champions, sino fue la final de Barcelona, de la Copa del Rey. Fue una final en la que íbamos como favoritos, que a mí personalmente me supuso el desplazamiento hasta allí, la primera final que vivía en persona de mi equipo, junto a mi padre. Y recuerdo que además, la perdimos, no vi en ningún momento capacidad de poder remontar el partido, aunque no jugamos nada mal, y fue un disgusto. Pero en cambio yo me volví para casa con una sensación de orgullo increíble, porque eso yo creo que nunca se me va a olvidar, los 45 minutos cantando el himno del Atlético de Madrid una vez que habíamos perdido, eso es imborrable. Nunca ha sido de tener jugadores muy favoritos. Me recuerdo con mucho cariño a muchos jugadores, quizás de mi infancia. Recuerdo con mucho cariño a Hugo Sánchez, siempre quise emularle, ¿no? Cuando jugábamos en el partido del colegio. Y bueno, pues pero ha habido otros muchos, ¿no? Recuerdo a Rubio, a Landaburu, recuerdo a Cabrera, recuerdo a Pedraza, ¿no? Todo, a Mejías. Pero bueno, luego también vinieron otros muchos, ¿no? Arteche, Abel, no sé, muchos jugadores favoritos. Si me tuviese que quedar con uno, pues mira, si me tuviese que quedar con uno me quedaría con Torres, ¿no? Soy muy torrista me quedaría con Torres si tuviese que escoger a uno. Como mejor delantero me voy a quedar con Diego Costa. Me parece que ha sido de los últimos años Torres, Forlán, el Kun, Diego Costa, Falcao, aunque ha habido delanteros muy muy importantes, pero me parece que Diego Costa ha sido el más importante, el que más nos ha dado, aún en la temporada en que Falcao marcó tantos goles y era el 9 referente del Atlético de Madrid. Diego Costa hizo una segunda parte de la liga brutal, que mantuvo al equipo arriba, y yo creo que no sostuvo esa segunda parte de esa liga. Y bueno, el año pasado, pues realmente uno de los artífices de la liga conseguida fue él, ¿no? Entonces, de los muchos delanteros de que he visto pasar por el Atlético de Madrid, me voy a quedar con Diego Costa. Y portero, pues bueno, portero, hombre, recuerdo porteros con cariño, recuerdo a Mejía, ¿no? de mi infancia, recuerdo a Abel un poquito ya más mayor, pero yo creo que de los 40 años yo no he visto ningún portero como Courtois, ¿no? Y me parece una pena que este club no haya hecho el esfuerzo que este portero se merecía. Canteranos. Bueno, pues el Atlético de Madrid ha disfrutado de muchos canteranos. No sabría deciros uno, pero bueno, me voy a quedar con Torres por una situación que me parece especial, ¿no? Es un chico que sale de la cantera en una época muy difícil para el Atlético de Madrid y que se le da con apenas 18 o 20 años el brazalete capitán y se echa un equipo hecho con mucha dificultad a la espalda y yo creo que no se ha sabido valorar suficientemente a este jugador. Y como entrenador, pues hombre, Luis Aragonés, porque históricamente es referente del Atlético de Madrid, es el número uno. Y bueno, entre Luis Aragonés y el Cholo Simeone, pues porque bueno, con el equipo que tenía, hacer lo que hizo la temporada pasada, ganar la Liga, es un campeonato de la Copa de Europa, me parece auténticamente milagroso. Así que no sabría con cuál quedarme, me quedo con los dos, con Luis Aragonés y con el Cholo Simeone. En cuanto al jugador más importante de aquella época, pues evidentemente el que lo niegue ahora no es serio. El que diga que eso no era así no es serio. Nuestra estrella, lógicamente, era Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era no solamente el jugador más conocido, sino es que era un auténtico fenómeno, un goleador, un tío complicado a nivel personal, marrullerete, pero que evidentemente era nuestro marrullero y era nuestra estrella. Pero aquel equipo bajo la batuta de Luis Aragonés lo que tenía sobre todo era una solidez importante y tenía jugadores no suficientemente apreciados para lo mucho que aportaban, Por ejemplo, o sea, una auténtica estrella era Arteche. Arteche era un jugador, un gran defensa, que te subía al ataque, que te metía goles claves. Por supuesto, era grandísimo y un jugador yo creo que muy poco reconocido para realmente lo que llegó a aportar, que era Marina. Marina era un todoterreno en el medio del campo que además era un jugador clave en cuanto a marcar goles, en cuanto a desmarcarse, lanzaba faltas, un jugador completísimo, ¿verdad? Y luego, por no hablar de, bueno, pues hay otros jugadores que tienen una aportación importante, pero digamos no tan claves como estos que he dicho, pues un Ruiz en la defensa, un Quique Ramos, un gran jugador, Quique Setién cuando vino, pues era un jugador de un talento excepcional. Un jugador que siempre tuvo la batuta, o sea, la vitola, perdón, de jugador malo, de torpe, pero que bueno, que era bastante injusto realmente para lo que te llegaba a aportar, que era el negro Cabrera. El negro Cabrera en la segunda vuelta de la temporada 84-85 forma un tándem absolutamente letal con Hugo Sánchez. Y mientras que Hugo Sánchez, digamos, que se lleva todos los parabienes, el negro Cabrera desatasca partidos uno detrás de otro. Un jugador... y bueno, es decir, tenía un colectivo de jugadores verdaderamente importantes, un Landaburu, por ejemplo, no quiero dejar de mencionarlo, un tío que dirigía el equipo fenomenal, con una visión de juego excepcional, claro, un jugador que viene gratis del Barcelona, que es un descarte del Barcelona, y viene aquí y realiza unas temporadas absolutamente brillantes. Lo que digo, un equipo bastante, bastante sólido, pero claro, si me dices qué jugador en esa época era la estrella, pues hasta que se fue desafortunadamente al Madrid, por supuesto, en ese momento era Hugo Sánchez, sin lugar a dudas. Y lamento dejarme algún jugador en el tintero, un Rubio, me acuerdo, qué bueno era. Había de todo, había de todo, era un equipo completado a base de paciencia, de cantera. Y bueno, evidentemente ese es un equipo que se iba montando poco a poco, pero que era grande siempre, era un equipo ciertamente que nunca, que muy rara vez te abochornaba, un equipo, un Atlético de Madrid, ciertamente, pues eso, que el escudo pesaba mucho. Si me circunscribo a los años 80 de los que estoy hablando, el mejor delantero era Hugo Sánchez en ese momento. Luego, pues el mejor portero de los años 80, la verdad es que ahí andábamos muy justitos. Mejías y Pereira nunca fueron grandes porteros, ni o sea, más bien tirando a flojos, verdaderamente. Con lo cual, pues hombre, cuando ya empezó a salir Abel, bueno, estábamos bastante mejor en ese sentido, pero Abel, digamos, su gran momento será a final de los 80. Bueno, pues quizás el mejor portero de los 80, sin lugar a dudas, fue Abel Resino Gómez. El mejor entrenador, Luis Aragonés, pero ya está, es que eso no merece ni pregunta, realmente. Mejor defensa, por ejemplo, pues ya está, Juan Carlos Arteche, sin lugar a dudas. Y mejor centrocampista de los años 80, pues hombre, a ver, si me circunscribo, insisto, a la segunda etapa de don Vicente Calderón, pues quizás Marina, Chus Landaburu eran muy buenos. Anteriormente a Vicente Calderón, Dirceu, José Guimaraes. Con posterioridad, que se lo cargó en un año rápidamente Jesús Gil, Alemão era la caña, y al final de los... No, eso ya eran los 90, Schuster ya eran los 90, bueno, pero vamos, pues sí, Alemão era la leche, pero vamos, que eso ya era etapa posterior a la que estoy comentando. Y bueno, mejor canterano, era un equipo muy de cantera, pero bueno, yo destacaría por encima de todos quizás lo que decía Roberto Simón Marina. Partidos, bueno, pues todo el mundo recuerda un partido que pasó a la historia en el... Un 4-3 bajo la lluvia contra el Betis, todo el mundo dirá el mismo, en el que el Atlético de Madrid llegó a ir perdiendo 1-3 y en los últimos 15 minutos marcó 3 goles. Recuerdo el segundo, creo recordar, fue Botava, y luego pues Arteche, el gigantesco Arteche, 2 remates de cabeza en el área, marcando el 4-3, Atlético de Madrid 4, Betis 3, un buen Betis, pero que se vio superado por la raza del Atlético de Madrid y por la raza del gran Arteche, cuya mala fortuna le hizo que cuando marcó el cuarto gol cayó y se hizo una lesión importante. Estos temas de infortunio del Atlético de Madrid que sí que han aparecido en muchas ocasiones. Otros grandes partidos de aquella época, el 0-4 al Real Madrid en la Liga, temporada 84-85, un auténtico baile, con goles de, creo recordar, Hugo Sánchez, Marina y dos de Cabrera. Ya está, una superioridad absolutamente alarmante. Y bueno, recuerdo mucho eso, la temporada 84-85, esa segunda vuelta. Un 0-4 en Atocha, la Real Sociedad. No sé, se me vienen muchos así a la cabeza. Por ejemplo, también uno que ganamos en el Calderón. Eso fue una temporada antes, creo que fue una temporada antes, al Real Madrid. 1-0 con gol de Hugo Sánchez de penalti. Partidos, pues eso, muchos. Desde luego, en aquella época, aquel equipo de Luis Aragonés estaba muy bien montado, muy bien armado, y desde luego nos dio grandes tardes de fútbol. ¿Quiénes han sido mis jugadores favoritos? Pues bueno, como os decía al principio de esta intervención, me considero un privilegiado porque he podido ver en directo jugadores a los que muchos de los más jóvenes conocen únicamente por referencias o por vídeos, ¿no? Para mí cualquier jugador de los años 60, de los años 70, está completamente mitificado y me cuesta mucho de destacar a unos sobre otros. No sé, o sea, Luis Aragonés evidentemente es quizás nuestro estandarte, pero claro, tenemos a jugadores como José Eulogio Gárate, que ha sido un, aparte de un fenómeno como jugador, pues un fenómeno como persona. Cuando yo empecé a ir al fútbol, me llamó la atención un jugador que era magnífico, Jorge Grifa. O sea, yo de hecho de pequeñito quería jugar de central por Jorge Grifa, viendo aquellos partidos. Siempre me han tirado los defensas. Y Selin Santos Ovejero, sin llegar por calidad evidentemente a Grifa ni a lo mejor a Cacho Heredia, que le sustituyó a él, y mucho menos al gran Luis Pereira, ¿no? O sea, Luis Pereira era un auténtico espectáculo verle jugar, pero no sé, jugadores, a lo mejor menos mediáticos como José Luis Capón o Ignacio Salcedo, les tengo un cariño tremendo, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, 15 años, pues poder coincidir con ellos y hablar con ellos y demás, siempre además pues me trataron fantásticamente bien. Son auténticos ídolos, ¿no? Muchas veces he pensado, o sea, qué temporada, hombre, aquella, la temporada 73-74 fue magnífica. Hace unos meses, cuando estuvimos con la peña en los 50, el homenaje que se hizo a la plantilla de aquella temporada, pues fue bueno, una descarga tremenda de sentimientos, de adrenalina, coincidir con jugadores como Panadero Díaz, como Venegas, como Javo Irureta, como Alberto, como Eusebio, en fin, Miguel Reina, no quiero dejarme ninguno, todos, o sea, realmente todos los jugadores de aquellas décadas, de aquellas dos décadas, son unos fenómenos, ¿no? Jugasen en el puesto en el que jugasen. Entrenadores, bueno, yo creo que a mí el entrenador que más me ha marcado, por cómo jugaba aquel Atleti, Marcel Domingo. El Atleti de Marcel Domingo ha hecho probablemente el mejor fútbol que he visto jugar en mi vida, al Atlético de Madrid. Y además creo que sentó las bases de todo lo que vino detrás en la década de los 70. Partidos, bueno, pues me pasa igual, han sido muchos años. No sé, quizás si tuviera que elegir uno me quedaría con la final de la Copa Intercontinental en Madrid, pero bueno, yo tuve la suerte también de estar en aquel partido de semifinales en Glasgow, mítico también. Terminamos con 8 jugadores en el campo y 14 aficionados en la grada recibiendo todo tipo de caricias y carantoñas por parte de aquellos escoceses, ¿no? Pero bueno, no sé, como os digo, han sido muchos. Quizás en los últimos tiempos he vivido 3 partidos recientes con una grandísima emoción. El primero, la final de la Copa ganada el 17 de mayo de 2013 al Real Madrid en el Bernabéu, que fue absolutamente tremendo porque, bueno, veníamos de muchos años sin ganarles y ganarles en su campo y un título y de aquella manera como lo hicimos, pues la verdad es que fue impresionante. El partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Europa, esta temporada que viví en directo en Londres contra el Chelsea, 40 años esperando eso y más después de todo lo que habíamos vivido en estos años atrás, pues bueno, eran muchos años esperando y fue una tremenda emoción y un sentimiento inmenso, ¿no? Y bueno, y uno que no vi en directo, pero lo vi con mi hijo en la tele, a menos de medio metro de la televisión, el partido en el que ganamos la Liga en el Nou Camp al Barcelona. O sea, yo sinceramente había tirado la toalla hacía ya tiempo de pensar que el Atleti de Madrid pudiera volver a ganar una Liga después de todo lo que llevábamos encima, ¿no? Bueno, hemos llorado mucho de alegría después de esos partidos. Y el mayor disgusto, pues bueno, pues ya lo imagináis, ¿no? Yo pensaba que me iba a morir con el mayor disgusto, aquel de la final de Bruselas, pero no, he tenido la desgracia de 2 veces, las 2 en directo, las 2 en el descuento, esas 2 finales de la Copa de Europa, ¿no? Espero no tardar otros 40 años. Creo que la historia nos debe esa Copa de Europa y bueno, y también muy triste aquel partido en Oviedo el año del descenso, fue terrible, y no menos triste fue también aquel último partido, el primer año en segunda, aquel último partido de Liga donde no conseguimos subir, fue realmente duro. Y bueno, pues prefiero no acordarme mucho de esto y prefiero acordarme de los que os he dicho antes. Y ya por último, para terminar con esto que estamos haciendo, que yo creo un excelente documento, querríamos que nos contaseis vuestras expectativas, esperanzas, sueños por cumplir con respecto al Atlético de Madrid? Bueno, como expectativas, pues que el Atlético de Madrid mantenga el nivel, no cambie este nivel de competitividad que tiene el equipo actualmente, de seguir manteniéndonos en la lucha por títulos, ya hasta que lleguen los títulos a final de temporada, aunque no se consigan, pero al menos lucharlos, sobre todo lucharlos, porque eso al final te acaba llevando a ser mejor equipo. Que bueno, que Simeone no se vaya en muchísimo tiempo, porque es el que está creando este sentimiento de equipo grande otra vez, que se había perdido hacía ya bastantes años. Mantener sobre todo esta esperanza de que tiene la afición en seguir como uno de los, como el tercer equipo de España, por el juego, por la competitividad que se tiene contra cualquier equipo, ya se gane o se pierda, es importante. Bueno, como esperanza, pues que los ladrones del palco salgan, que sí, que se tienen que ir porque no les pertenece, es algo que de la afición, no suyo, porque ellos no puedes comprar un sentimiento y menos robarlo. Es algo muy muy feo y que detesta, es algo que es asqueroso por el sentimiento que se robó y que siguen robando día a día con el dinero que se llevan y dejando a la gente sin esperanza a los últimos años antes de que se ganaran títulos de desmantelar el equipo, siempre no mantener un bloque para conseguir cosas importantes como era entrar en Europa, que bueno, finalmente se ha conseguido mantener el Atlético de Madrid, y eso es muy importante. Entonces sería una esperanza que se fueran de una manera u otra, pero que se fueran, que el Vicente Calderón no lo tiren, porque también es parte del Atlético de Madrid, como lo fue el Metropolitano. Entonces sería una esperanza, sobre todo, que se fueran ellos dos y que el Vicente Calderón siguiera en pie. Y bueno, un sueño por cumplir, pues ver al Atlético de Madrid campeón de Europa, alzar la Champions League, la Copa de Europa, sería un sueño por todos los atléticos y que finalmente lo veremos. No tengo esa convicción porque todo acaba pasando y últimamente el equipo da el nivel para por lo menos intentar luchar y poder competir y poder intentar conseguir el trofeo que se nos resiste tanto, la Copa de Europa. Entonces, bueno, sería un sueño que me encantaría cumplir, poder ver y vivir y disfrutar, sobre todo. Yo creo que el equipo se tiene que asentar, conforme está haciendo ahora, que no haya esta... Pero claro, es que en este Atlético de Madrid, Sociedad Anónima, con Gil y Cerezo, con Cerribo Gil... Con Derribo Gil es muy difícil mantener un bloque porque te lo van desarmando y porque está el Cholo, que con el Cholo no es cualquier entrenador que le pueden deshacer el equipo. Pero así como este año, siendo campeones de liga, ha habido 10, 12 altas, 10, 12 bajas. ¿En qué equipo del mundo, exceptuando a lo mejor el Dortmund, es imposible que pase esto? Que se te vayan el portero, el delantero, que son los dos puestos más importantes en fútbol, y el lateral izquierdo, es muy difícil seguir así, pero bueno... Sueños por cumplir, está claro que ganar la Champions es algo que se nos resiste y que es lo que soñamos, y que ya, por ejemplo, también hablo de mi generación, ya hemos visto ganar Liga, Copa, UEFA, Supercopa de Europa y Supercopa de España y de Europa. Nos queda eso, nos queda la Champions, a lo mejor el Mundial de Clubes. Pero vamos, yo creo que las expectativas hay que tener los pies en el suelo, hacer buen año, ser competitivo, no ensuciar el nombre del Atlético por ahí en décima posición o demás, entrar todos los años en Champions, que alguna vez caerá, y nada, también una esperanza es que el Atlético volviera a ser de sus socios, eso está claro, que pudiéramos tirar a esta gente de una puñetera vez, que llevan ahí 27 años, que independientemente de la gestión que le hagan bien o mal, porque el fútbol español está lleno de Giles, de Loperas, de Del Nidos, de gente en la cárcel, de la SAD, todos los clubes tenemos los mismos problemas, exceptuando Madrid, Barça y Bilbao, y Osasuna, eso está claro, pero... Lo que nadie le puede decir es que esta gente robó el club, y solo por eso ya independientemente de la gestión, si es buena, si los fichajes son buenos, si son malos, si no están para ser puestos, si vienen de fondo de inversión, robaron el club. No conozco a nadie exactamente que haya... Lopera robó parcialmente el club, pero es que esta gente no. Robó el club y encima robó a aquellos abonados en el año 92. Porque yo nací en ese mismo año. Yo ya he nacido en el Atlético de los Giles, del Atlético de Gil. Yo no conocí el Atlético de Luis Aragonés, de Vicente Calderón, el Atlético de siempre, el Atlético, el fútbol de antaño, por así decirlo. Y ahora este fútbol moderno, desde la ley Bosman y demás, pues está así. Entonces, expectativas esas, ganar la Champions y tirar a esta gente. Y si me das a elegir, me quiero quedar, quitar a esta gente. Es un cáncer que veremos a ver cuándo se va a Simeone, a ver cómo qué pasa ahí en el barco. Pero vamos, ni 50 Champions pagarían mi alegría de ver a esta gente fuera y que el club volviera a los socios, porque estaría claro que la gestión y los resultados deportivos iban a ir de la mano con los socios. Y se alcanzará la Champions mucho más cerca. No podemos estar 18 años sin ganar una liga, que en el año 87 tenemos 8 ligas y el Barça 10, y 40 años sin jugar una final de Champions. Eso para un club grande como el Atlético de Madrid, eso es inadmisible. Expectativas, esperanzas y sueños. Que la justicia saque a los del palco y dejen de traficar con nuestras expectativas, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Para el futuro, pues bueno, los sueños por cumplir, lógicamente, lo que todo club que no tenga en su vitrina le gustaría tener la ansiedad de Champions. Pero a día de hoy tenemos que también ser conscientes de una cosa, sueños siempre se tienen que tener todos los años. Yo creo que ningún Atlético en ningún momento quiere pensar que da por partidos los partidos por perdidos. El querer ganar una competición en concreto u otra, pues ojalá pudiésemos ganar siempre todas. Yo firmaría con ganar todo a todos. No creo que haya que ser tampoco ni una persona poco honesta cuando quiere que su equipo gane siempre. Pero también hay que ser realista. Y creo que el Atlético de Madrid a día de hoy lo que necesitaría para poder dar ese salto grande que le permitiese no solo ser respetado, sino seguir siendo el club en la élite. Y quizás ese salto o ese plus sería ganar la Champions. El año pasado lo tuvimos por cuestión de 3 minutos. No lo tuvimos, lo perdimos al final. Sigo pensando que ese partido lo perdimos nosotros. No nos lo robaron. Porque creo que hubo un error tanto de alineación como posteriormente de desarrollo del partido. Pero habría sido quizás lo que nos queda a día de hoy todavía por cumplir. Hemos estado 2 veces a punto y confío que en algún momento, más pronto que tarde, consigamos tenerlo en las vitrinas. Si tuviésemos posibilidad de poder tenerlo, lógicamente lo siguiente y dentro de esa ambición sería pues tener también la del campeón del mundo de nuevo. Bueno, tengo la gran esperanza de que algún día los que queremos el Atlético de Madrid de verdad podamos ver un Atleti libre de esta plaga gilista que ya nos persigue desde hace tanto tiempo. Y bueno, pues mi esperanza es que algún día este equipo sea libre y que los que vienen detrás de nosotros puedan disfrutarlo como pudimos disfrutarlo nosotros antes de la llegada de Jesús Gil. Y bueno, pues esa sería mi expectativa más representativa, ¿no? Poder dejarle a nuestros hijos un Atleti libre y de sus socios, aunque sea en segunda B. Siempre lo he dicho, que prefiero un Atleti en segunda B y libre, que ya nos encargaremos los que de verdad queremos al Atlético de Madrid en remontarlo y ponerlo en el lugar que le corresponde, ¿no? Pero sí, eso sí, siempre libre, absolutamente libre de la lacra gilista que nos ha perseguido durante 27 años. Y el sueño por cumplir, bueno, pues está muy claro. Para mí el sueño por cumplir es poder ir al Calderón con mi hijo de la mano, disfrutar un partido, muchos partidos allí con él, y si es en un Atleti libre y fuera de libre de giles y cerezos, pues mucho mejor. Sueños por cumplir, ganar la Champions, claro, pero bueno, ¿por qué no? Estuvimos a punto y es mucho más fácil ganar la Champions que ganar la Liga, lo digo y lo repetiré, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si algún día ocurre. ¿Qué expectativas tengo respecto del Atleti? ¿Qué esperanzas, qué sueños por cumplir? Pues ver a un Atleti como yo lo conocí, en manos de sus socios o al menos en manos de unos gestores que sean capaces de mantenernos en el puesto en el que nunca debiéramos de haber salido. Y bueno, pues por supuesto una Copa de Europa. La historia y el destino nos debe una Copa de Europa. Bueno, un gran abrazo rojiblanco para todos los atléticos del mundo y Aupa Leti. Bueno, ¿qué os ha parecido? No sé, antes del documental yo decía que era un programa muy especial y tendréis que coincidir conmigo. Para mí, mientras lo estaba montando, estaba diciendo esto es algo muy diferente y la verdad que a mí me ha encantado. Y todavía digo, nos hemos dejado algunas cosas fuera, como he dicho antes, y una de ellas es un oyente, un seguidor que nos ha mandado un mensaje que quería que leyéramos. En vez de poner su voz, pues nos ha mandado el mensaje que os lo voy a leer. Es breve, pero muy emotivo también. Así que os lo voy a leer ahora antes de seguir más adelante. Y el texto dice: el Atlético de Madrid son sensaciones. Ese momento de levantarte de la cama y con una sonrisa en la boca recordar: hoy juega el Atleti. Te frotas las manos, abres el armario y echas un ojo a ver qué bufandas escoges para ir al templo de los sueños. Sales a la terraza y ves a un niño con la camiseta rojiblanca para rápidamente sacudirte un escalofrío de encima. Todo eso es el Atleti. Ese escalofrío, ese camino al Calderón con los nuestros, esa sonrisa nerviosa, esa sensación de sentirnos grandes, esa felicidad en los rostros, ese abrazo sincero. El Atleti es una sensación que está en todas y cada una de las cosas que hacemos y vivimos en nuestra vida, porque el Atleti es la felicidad más plena que una persona puede llegar a sentir en su corazón a lo largo de toda su existencia. Aupa Atleti. Corto, breve, pero al grano, ¿no? Y bueno, con esto, pues yo creo que más o menos hemos terminado lo que es la intervención de los oyentes y de los aficionados. Una vez más, agradecerles todo lo que nos han mandado y pedir disculpas si hemos cortado cualquier cosa, hemos dejado cualquier cosa fuera. Son las cosas de... iba a decir del directo, pero no del directo, pero del podcast. Pero darles mil gracias por mandarnos esto y por haber colaborado con nosotros. Y ahora nos toca un poco, pues, hacernos no las mismas preguntas que hemos hecho a estos oyentes, pero sí hablar un poco sobre ello, ¿no? Con los colaboradores, como ya he dicho, estamos aquí con Fernando, Álvaro y Mariano. Y pues eso, hablar un poco de esos temas, ¿no? Más que nada, para que haya un poco de balance, ¿no? Entonces quería, para empezar, hablar del Atlético de nuestra generación. Aquí, entre los cuatro que estamos aquí, más o menos tenemos un par de generaciones, que ha sido la del Atlético de los 80, antes de la era Gil, que creo que fue el que vivimos Mariano, Fernando y yo. Aunque yo realmente ese Atlético me pilló, no voy a decir joven, porque no me pilló joven, pero sí me pilló un poco desconectado del fútbol. No era muy... O sea, obviamente era seguidor, pero no era un aficionado como puedo ser ahora, ¿no? Entonces yo me identifico casi más con el Atlético de los 90, de los Giles, por desgracia, un poco de la época de Álvaro, ¿no? Entonces vamos a dejar un poco pienso, Mariano y Fernando, que nos cuenten un poco ese Atlético, ¿no? Como, no sé, describirlo un poco y algún recuerdo, alguna anécdota que tengan ellos de ese Atlético, ¿no? Fernando. Pues si quieres, empiezo. Yo, el primer recuerdo que tengo de Atlético, cuando me hice realmente, fue en la Liga 80-81, esa que estuvimos a punto de ganar, y fue curioso, porque me hice, pues, me empezó a gustar la camiseta. Me empezó a gustar la camiseta, Marcos Alonso, Pedraza, y ya me enganché al Atleti totalmente. Y para mí el Atleti de Madrid es eso, el Atleti de los 80. Es el que más siento en mi corazón desde siempre, porque eran jugadores de la casa, era un equipo muy familiar, el presidente era magnífico, era Vicente Calderón, el entrenador casi siempre era Luis Aragonés, el ambiente del campo era magnífico y te sentías allí plenamente realizado. Además también hay que tener en cuenta que uno era más joven, es cuando estás cerca de un equipo, y en esa época el Atleti lo sentía muchísimo, muchísimo, era parte totalmente de mi vida. Y sobre todo no solo el Atleti, sino el Atleti madrileño, porque recuerdo de ir siempre a ver los partidos del Atleti y también los del Atlético madrileño. Se sentía el club como más familiar, más cercano, más próximo a todos los atléticos. Mariano, tú que también eres más o menos de esa misma época, ¿tú cómo...? Sí. Bueno, yo el Atlético de Madrid, para mí, Yo, vamos, mi recuerdo, mi vivencia personal de ese Atlético de Madrid de los 80. Hombre, es como cuando decimos el Atlético de tu época, de tu generación. Ese Atlético también es de mi época y de mi generación, claro, claro. Porque también lo estoy viviendo. Pero bueno, si estamos hablando de los 80, que es el, podemos decir, el que primero recuerdo, yo indefectiblemente, como dice Fernando, lo recuerdo como un equipo familiar, y no solo por lo que estaba comentando Fernando respecto al presidente, al entrenador, etcétera, que tampoco vamos a idealizar mucho las cosas, porque en esa época, en los 80, precisamente antes de que entrara Gil, y de hecho Gil fue la consecuencia más tangible, ¿no?, de los problemas que había estado viviendo la entidad durante los años anteriores a que él entrase en el club. Incluso él estuvo en la junta directiva de Vicente Calderón hasta que este le echó, porque ya se imaginaba lo que era, ¿no? Pero lo que quiere decir es que está muy bien pues alabar las figuras de Vicente Calderón, de Luis Aragonés, de los jugadores de aquella época, que en su mayoría eran de la casa, eran de la cantera, de un trabajo que había en la cantera excelente, y los que no eran de la cantera pues eran extranjeros que cumplían bastante bien, o que en su caso eran de un talento bastante grande, ¿no? Pero aún así tampoco me gustaría que diéramos una imagen idealizada de ese Atlético de Madrid, porque tampoco fue un Atlético de Madrid que ganó muchos títulos. Ganó los que pudo, lo que sí que es cierto que era un Atlético de Madrid que competía a un nivel bastante digno para las posibilidades que tenía en esa época, que no eran tampoco muy grandes, porque, como ya digo, la entidad ya había entrado en una época de problemas económicos bastante importantes. Pero en lo que respecta a mí personalmente, sin duda alguno, no solo por el tema que ha comentado Fernando, el tipo de club que era más familiar, donde íbamos a ver el fútbol, donde muchas veces después del primer equipo jugaba el madrileño y te quedas a verlo, es también porque yo particularmente, en mi caso, yo el fútbol lo descubrí con mis padres. Yo iba al fútbol con mis padres y con mi madre, iba con mis tíos, con mis primos. Éramos pues muchísima gente los que nos juntábamos en aquel córner del fondo sur, córner donde ahora prácticamente se ponen las flores de Pantic, ¿no? Y aparte pues de mis tíos, de mi familia directa, pues también éramos un grupo muy grande de amigos, etcétera, que se conocieron a través del fútbol y que luego pues la amistad fue más allá. Pues celebramos las fiestas de Navidad, etcétera, los cumpleaños, las comuniones, todas esas cosas. Era ya una peña de amigos, y eso pues significaba que ir al fútbol no solo significaba ir a ver al Atlético de Madrid, que básicamente era eso, era también ir a ver pues a mucha gente a la que tenías un cariño muy especial, y era un acto familiar más dentro de lo que había de la semana, ¿no? Entonces, a mí el Atlético de Madrid significa también eso. No solo es una cuestión de ganar o de fútbol o de sentimientos de asociación con una comunidad de personas que sienten más o menos lo mismo, etcétera, etcétera. Es también pues un recuerdo de infancia que te enlaza directamente con personas con las que de las cuales algunas pues por desgracia ya no están aquí, a las cuales pues has querido mucho, has tratado mucho con ellos, y esa sensación de que ir al fútbol era ir a ver aparte de tu familia, ¿no? Y luego aparte también pues de lo que aprendías, ¿no?, de toda esa gente que estaba allí, cuando hablaba de fútbol, cuando antes de empezar los partidos, que pues tenías que ir una hora, no, nosotros íbamos una hora y media antes para coger los sitios. Pues yo recuerdo perfectamente las conversaciones entre esa gente que era mayor, que a su vez habían vivido otro Atlético de Madrid de una generación muy anterior a la nuestra, por supuesto, pues a lo mejor de los 40, de los 50, ¿no? Y pues te hablaban de todos esos jugadores que a lo largo de esos años habían pasado, ¿no? Entre, pues desde Ben Barek y Carson hasta hasta, pues yo qué sé, hasta Luis Aragonés, Gárate, etcétera, ¿no? Entonces, a través de ahí también aprendías pues muchísimo de la historia del Atlético de Madrid, de lo que significaba, del carácter de lo que es ser rojiblanco, etcétera. Así que ese es mi recuerdo de los 80, sobre todo, ¿no? más allá de lo que es el fútbol, más allá de cómo era el equipo, más allá de la estructura social, de la estructura del organigrama técnico y del organigrama directivo, era lo que yo sentía cuando iba al fútbol y lo que a mí me hace pensar o lo que me hace evocar el fútbol de los 80 en el campo de la Atlético Madrid. Es sobre todo eso, es el concepto de familia, porque es que es básicamente es lo que rodeaba al Atlético de Madrid para mí en todos los aspectos, ¿no? Sí, bueno, yo como digo, yo estoy un poco a caballo, ¿no? Entre ese Atlético que decís de los 80 y demás, pero como digo, llegué un poco tarde al fútbol, entonces y mi familia no era futbolera, entonces yo eso no lo llegué a ver. Yo creo recordar, estoy pensando en mi primer partido mi primer partido que fui al Calderón, pues tenía yo, no sé si eran 18 años, o sea, y iba con gente que conocía, pero no en tema familiar, ¿no? Y ya eran los 90. Por eso que por edad quizás me pertenecería más ese Atlético con el que os identificáis más, Fernando y tú, Mariano. Pero yo por afición, pues es más con el Atlético de los 90, ¿no? Cuando ya lo empecé a seguir con más dedicación y ir al campo por iniciativa propia y demás, era ya pues a partir de los 18 años pues recuerdo, fue quizás en los mediados de los 90, antes del doblete, ¿no? Yo llegué al doblete justo, me pillaba cuando estaba quizá en el momento en el que era más, mi afición era más intensa, ¿no? E intentaba ir a más partidos y demás. Y para mí, pues, el Atlético era, y estoy hablando sin conocer a ese Atlético, pero ya desde pequeño, por familia, por tema de tíos y tal, no por mi propia familia, sino por... era el equipo con el que me identificaba, ¿no? Y sin ser futbolero, pues siempre era, aún así era, yo era, estaba muy orgulloso de ser del Atleti, ¿no? Y era un poco ya, y ya era un poco difícil, ¿no? Era, pues, era del Atleti, pero mucha gente, pues, era de otros equipos, ¿no? Y defenderlo sin saber mucho de fútbol tampoco, no era, ya digo, no era muy futbolero. Quizás fue lo que me hizo que luego más adelante me interesase mucho más y me hiciera más seguidor y más pues eso, ir al campo y dedicarme más a ello, ¿no? Porque quizás era ese interés de que porque había tanta gente que estaba tan en contra, ¿no? También había mucha gente, la gente que conocías que era de Atleti, era muy de Atleti, pero no sé, yo lo veía ahora lo pienso en perspectiva y sí que entiendo esa rivalidad que teníamos con otros equipos que en los últimos años nos han ido quitando, nos han ido haciendo de menos y parece que últimamente estamos volviendo a recuperar, ¿no? Porque eso, quieras que no, para mí es parte de ser del Atleti y es bueno que haya una rivalidad, es bueno que te teman, que haya disputas porque saben que eres, pues eso, un equipo, que somos un club que estamos ahí para quitarles las cosas, ¿no? A los demás, que no estamos ahí y es triste que muchos de estos últimos 15, 20 años nos hayan hecho de menos y hayamos sido un club con el que no había rivalidad apenas porque no competíamos, no teníamos el nivel y parece que lo estamos recuperando últimamente, aunque las circunstancias y los motivos sean muchos otros, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que era mi Atlético, pues sí, mis primeros recuerdos del Atlético pues eran el Atlético, joder, que era muy difícil, ¿eh? El Atlético de principios de los 90, ese Atlético era bueno, el principio de los 90. Bueno. Ganamos copas, estaba Manolo, estaba Jorge, estaba Chuster, Sorzábal, López. La Copa del Bernabéu, sí, pero... bastante bueno, ¿eh? Abel... Ese fue el que empecé, pero... bueno, ¿eh? Sí, pero luego lo destrozaron. O sea, luego tuvimos las épocas de... Sí, lo destrozaron. Hubo dos años ahí que casi bajamos a segunda. Sí. Y luego vino el doblete. Pero es lo de siempre. No sé si os fijáis que siempre que ha habido con los Gil un equipo que ha hecho pues un año y medio, dos años, dos temporadas de buena, de buenas temporadas, ¿no? Como el equipo de Luis Aragonés, o el equipo también de Altic, después se lo cargan, por lo que sea, porque lo desmantelan o porque no fichan lo que hace falta para dar un salto de calidad, ¿no? Y es una, eso es algo que es continuo en la era Gil. Es decir, un equipo durante un año o dos años hace buena temporada, gana una Copa del Rey y tal, o lo desmantelan o cambian la estructura, pero no hay una continuidad. La única vez que ha habido una cierta continuidad pues ha sido quizás fue en la época de Antip, pero que también eso tuvo el error que no se reforzó el equipo. No se dio el salto de calidad al equipo cuando se debió darlo, que fue en el año después de ganar la Liga, y después pues quizás ahora con el Cholo Simeone, pero que ya estamos viendo que este año, por ejemplo, pues le han quitado piezas importantes y que se tiene que reconstruir, etcétera. O sea, no ha habido nunca un proyecto que haya durado más de dos, tres años a lo sumo, en el que se haya apostado no solo por mantener las figuras o los jugadores que hay, sino que por elevar la calidad, no buscar recambios de menor calidad, sino no buscar competencia paso, que eleve la calidad para dar un paso de para dar un salto de calidad en el equipo, ¿no? Es que lo digo porque siempre me acordaré del año después del doblete, que se tuvo, ya lo hemos aquí contado muchas veces, ¿no? Que se pudo fichar a Ronaldo y a Djokanovic, que eran las dos apuestas de Antic, y se trajeron a Schneider y a Babel, que eran dos jugadores que en realidad no aportaban nada más lo que aportaban era profundidad de banquillo, en que tenía dos jugadores más para esas posiciones, pero no aportaban mucho más de lo que aportaban los jugadores que a los que se supone que venían a suplir. Sí, la verdad que mirándolo así desde la época de Giles, hemos tenido siempre esos altibajos, ¿no? O sea, subimos, bajamos, cuando en realidad podíamos haber estado mucho más tiempo arriba, ¿no? Pero ya digo, yo cuando empezaba así teníamos una buena época, me recuerdo quizás el primer gran título que recuerdo vivirlo intensamente, pues fue esa Copa en el Bernabéu. Pero casi que me acuerdo más de luego de los años estos que sufrimos hasta las últimas jornadas, los años en los que pues teníamos, no sé si eran cuestión de 5 o 6 entrenadores por temporada, o sea, eran años que estaba que el club era un récord. El récord es en la temporada 93-94 tuvimos 6 entrenadores. Sí, y en la 94-95 4. Y lo curioso, o sea, 10 entrenadores, pero curioso es que algunos de ellos repetían, les echaban y volvían al cabo del tiempo. Sí. O sea, era como un cachondeo constante. En dos temporadas, 10 cambios de entrenadores, que es un récord de la historia del fútbol mundial, no solo del Atleti. No era... costaba mucho, ¿no? Pero bueno, también tiene sus buenos momentos y sus buenos recuerdos, ¿no? Y bueno, nos falta Álvaro, que nos dé, ¿no? Que nos cuente... cómo era el Atlético de su generación, que creo que coincide un poco con la mía, no sé cómo lo recuerda él, ¿no? Bueno, mi condición de aficionado del Atlético de Madrid tiene que ver con una relación muy estrecha con el lugar en el que se ubica el Calderón, la zona, el barrio, los bares, en fin, no puedo entender, o sea, una parte muy importante de mi personalidad tiene que ver mucho con mi niñez y los primeros años en los que pues pude vivir esa zona, pude ver los días de partido, cómo la gente iba cruzando el puente de San Isidro que unía lo que es el cementerio de San Justo hasta el Paseo de los Melancólicos, que llevaba las entradas al estadio. Y claro, yo los días de partido pues me pegaba a la ventana de la casa de mis abuelos, que daba justo al Estadio Vicente Calderón, y me tiraba la tarde entera viendo cómo la gente iba en familia, iban vestidos, iban los autobuses que aparcaban en el parking, justo también de esa zona, del puente de San Isidro, que había un gran aparcamiento y llegaban gente de muchísimos sitios, me imagino, y una cantidad de autobuses, y estaba todavía la M30 sin soterrar, y en fin, tiene un condicionante, una nostalgia muy especial esos días de partido, de ver cómo el espacio de la ciudad se transformaba, cómo la gente pues estaba fuera del estadio esperando la hora del partido, cómo iban entrando, cómo se llenaban los vomitorios del estadio, cómo se encendían las luces del Calderón, que además son unas luces, no sé, tienen, son especiales, porque normalmente los estadios de fútbol están más o menos ubicadas en uno de los dos laterales, o hay unos cuatro torres que se levantan sobre las esquinas del campo, pero el Calderón es una iluminación un poco especial, ¿no? Entonces también se veía eso, cómo se encendían, cómo el estadio se iba llenando, veías parte de los asientos, no llegaba a ver el terreno de juego, ya me hubiera gustado, pero veías cómo iba poco a poco el campo llenándose, y para mí, yo he crecido con esas imágenes, yo he crecido con estas vivencias. A mí no me quedaba otra que ser del Atlético de Madrid, no solamente por esto, sino por familia, por tener familia directamente socia del Atlético de Madrid, que acudía también esos domingos de día de fútbol y de partido al Calderón. Entonces, esa es mi historia, ese soy yo, porque insisto que es una condición inherente, que es imposible de despojarme, porque no sería lo que soy ahora mismo. Y para mí tiene toda esa, ese sentimentalismo que he descrito. No tiene la sensación de un equipo campeón, no tiene la sensación de un equipo... Quizás, fíjate lo que ha dicho Fernando, curiosamente, la historia de los colores, y dice que se hizo del Atlético de Madrid en parte por sus colores, es que no es ninguna tontería. Los colores del Atlético de Madrid son especiales, combina dos colores con blanco, cosa que ningún otro equipo de Primera División, por ejemplo, combina tanto color. Es decir, son bicolores o son unicolores, ¿no? Entonces, el Atleti tiene como tres colores. Desde el punto de vista de la vistosidad, pues en la pantalla, en el campo, llama mucho más la atención, la alegría de sus colores, hasta la letra del himno lo dice, ¿no? Qué alegres son tus colores, tal, tal. Entonces, yo creo que aquí cada uno tenemos nuestra punto de partida, por decirlo de alguna forma, y todos respondemos a lo mismo, ¿no? Al patrón de aficionado del Atlético de Madrid, comprometido, intenso, emocional, pasional. Entonces, se puede llegar a este estado de muchas formas, como hemos visto, ¿no? Y en teoría, bueno, particularmente esa es mi historia, esa es mi vivencia, ¿no? ¿Por qué me hice el Atlético de Madrid? Insisto, no me quedaba otra. No me quedaba otra, y con mucho orgullo, pues lo hemos llevado, a pesar de que, como ya comenta la persona que más o menos puede tener mi edad en la entrevista o en el programa, la parte del programa anterior, es una etapa muy difícil para vivir siendo del Atlético de Madrid, muy difícil, con el descenso a segunda que marca pues una adolescencia que es un elemento capital para empatizar con cualquier equipo, con cualquier sensación de pertenencia, los grandes desembolsos de dinero en jugadores que en principio iban o eran prometedores, pero que al final en resultados era descorazonador, y no ha sido nada fácil. Ahora bien, ahora mismo la situación del Atlético de Madrid es la mejor, no solamente de nuestra generación, la generación de los 25-26, sino también yo creo que de la historia global del club. Otra cosa es que pues a lo mejor, en fin, el precio que se ha tenido que pagar por llegar a esta situación pues ha sido muy alto, ¿no? Tantos años sin ganar en Madrid, tantos años sin triunfos, tantos años pasándolo mal en el colegio, siendo el raro, el único. Pero además, tampoco negando una condición de seguidor del Atlético de Madrid, porque yo creo que si algo también caracteriza a los seguidores del Atlético de Madrid es su valentía para sobreponerse, para echarle valor y para salir adelante y decir, pues yo soy del Atlético de Madrid, somos un equipo que no puede ser lo que está sucediendo, pero soy del Atlético de Madrid, y no renegando de su equipo, que no solamente, insisto, es un equipo, sino que además pues tiene una carga de valor detrás que no se puede despojar del sentimiento del Atlético de Madrid. A mí se me olvida decir una cosa de en los años 80, no sé si Mariano coincidirá conmigo, era el equipo de balonmano. Yo lo seguía muchísimo a la sección de balonmano en los años 80, y era para mí tan importante como el equipo de fútbol. Recuerdo de ver siempre todos los partidos que echaban en televisor, los partidos que echaban por la radio, que los echaban, seguías al balonmano muchísimo. era como una continuidad del club absoluta. El balonmano también creó una afición del Atleti muy especial. Sí, bueno, yo el balonmano, ¿qué puedo decir, no? Yo le he seguido durante muchos años allí en el, sobre todo mientras estuvo en el Magariños, ¿no? Habitualmente solían ser los sábados por la tarde o los domingos por la mañana los partidos de balonmano en el Magariños, solía ir y es cierto que además había un ambientazo siempre en el Magariños y que sí, era además coincidió que en esos principios de los 80 coincidió que posiblemente la mejor plantilla que se ha dado que se dio en el Atlético de Madrid de balonmano y posiblemente la mejor plantilla que había dado el balonmano español hasta esa época, ¿no? La mejor generación de jugadores. De hecho, bueno, fueron los que llegaron por primera vez a una final de Copa de Europa. El primer club español que llegó a la final de una Copa Europa de balonmano, ¿no? Que fue el que abrió las puertas luego a equipos como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que fue el gran dominador de balonmano en los años 90, sobre todo en Europa. Y sí, es cierto que era otro aliciente más, es cierto que era otra dimensión más, ¿no? del club, es lo que daba sentido más al club, más que a una condición de equipo de fútbol, era más sentido de club, ¿no? Entonces sí que es cierto que además se luchaban contra ya como he dicho antes, ¿no? Antes he comentado el tema de económico, pues ya en esa época se luchaba contra un problema económico que se venía lastrando, ¿no? Y pues mantener dos secciones y al más alto nivel, ¿no? Pues era duro, pero iba saliendo poco a poco y con muchos dolores, entre comillas, ¿no? Porque se tenía que vender a jugadores, como fue el caso de Hugo Sánchez o como fue el caso de Paco Llorente. Pero sí, Mariano, pero bueno, un momento, sí. Ya que Jorge ha sacado el tema, ¿podemos decir cada uno el peor momento de esa etapa de que nos hicimos del Atleti, lo que más nos afectó? Como has dicho lo de Hugo, ahora me ha surgido esa cuestión. Sí, ¿qué es lo que más os dolió de esa época? Pues mira, yo en esa época, posiblemente la marcha de Hugo Sánchez, sin ninguna duda, porque era un jugador que evidentemente después de eso dejó de existir para mí, o dejé de valorarle ya como futbolista, pero hay que reconocer que era un jugador impresionante, ¿no? Era pues un 9 de una calidad impresionante. Y eso que al principio cuando vino hubo muchas críticas, le llovieron muchas críticas, pero una vez se afianzó, creo que dio un rendimiento impresionante. Luego, otro también que a mí me dolió mucho fue la muerte de Vicente Calderón. Eso fue además un golpe bastante bastante fuerte, ¿no? Porque era un presidente, pues, bueno, era el presidente del Atlético de Madrid, ¿no? Y yo creo que esos fueron en esa época fueron los que más me dolieron, porque luego vino Jesús Gil y la verdad, mi padre y yo por aquel entonces era un chaval y por pues eso opinar lo que opina tu padre y mi padre iba con Salvador Santos, no con Santo Campano, no sé quién era. Era el otro. ¿Cómo se llamaba este? Bueno. Ahora no me acuerdo, sí, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, sí, que es Romero. Sí, no sé cómo se llama, pero vamos, sí, era bueno, de los antiguos. Había sido directivo con Calderón. Creo que sí, pero bueno, era el. De hecho, fue el que quedó segundo en las elecciones. No me acuerdo ahora exactamente quién quedó segundo. Sánchez de León. Ese es con el que iba mi padre. Pero vamos, no teníamos conciencia realmente de lo que se nos venía encima cuando entró Gil, ¿no? De hecho, bueno, Gil y te empieza a traer a jugadores y tal. Y bien es cierto, ¿no? Que al principio, pues bueno, te empieza a decir cosas que son las que todo aficionado piensa, ¿no? Que lo que pasa que claro, que luego piensas y claro, es un presidente no lo puede decir, pero empieza a ser empieza a decir cosas del Real Madrid, del poder arbitral, etcétera, etcétera. Y son cosas que, bueno, tienen que entenderse también en el contexto de la época, de dónde veníamos, que veníamos de unos 70, que habíamos sido, si no el mejor equipo de España, entre los dos mejores equipos de España. Veníamos de unos principios de los 80, en los que habíamos estado compitiendo por ganar ligas, que nos la habían, una liga que nos robaron prácticamente. Habíamos seguido durante mitad de los 80, que con un equipo de cantera que había costado mucho que salir y sacar adelante, y que empezaba a funcionar otra vez, que empezaba a ganar títulos, que empezaba a llegar a finales de la Recopa, por ejemplo, y que, claro, en cuanto salía un jugador, pues se lo llevaba el Real Madrid. Entonces, pues también hay que verlo en ese contexto, ¿no? En el contexto de donde nos situamos, y bueno, pues salió este hombre. Pero a mí, en esa época, eso no me dolió. A mí, quizás los dos peores momentos fueron eso. Bueno, no. Eso, y sobre todo la pérdida de la Liga del 81. Eso fue horrible. O sea, el partido contra el Atlético Madrid contra el Zaragoza de Arbolado de Marguenda, eso fue uno de los peores. Esos son los tres peores momentos de los 80, y creo que no sé si coincidirán con los tuyos, Fernando. Pues yo, el de la Liga 80-81, no tengo, porque Modesto, un jugador que jugaba en el Zaragoza y jugó ese partido, resulta que luego mis padres, a través de unos amigos, le conocían. Y un día me lo presentaron ya cuando tenía yo 12-13 años y me negué a darle la mano. Digo, este es el que nos ha quitado la Liga. Es así, una Liga, además yo justo me había hecho ese año de la Leti, y fue un auténtico drama. Además de lo que dices de Vicente Calderón la muerte, de la marcha de Hugo Sánchez, luego a mí otro momento que me dolió muchísimo fue cómo trataron a Arteche. Para mí era mi jugador más querido, y cuando le echaron de la Leti sufrí muchísimo. Y fue uno de los momentos más duros también. Y quizás fue también que la falta de reacción de la gente, ¿no? Que no hubo tampoco... Ahí empezó a verse que algo fallaba en el club. Que como si ya la gente ya no iba a luchar tanto como antes. Porque Arteche era el Atleti, y le echaron de una forma navajera por la espalda, y fue muy triste. Sí, que no se respetaban los valores, los iconos del club. Los iconos del club, sí, efectivamente. Y ahí empezó ya, poco a poco, y ahí es cuando se demostró que Jesús Gil, yo no, en esa época no me di cuenta de todas estas cosas porque tenía apenas 14, 15, 16 años, pero eso me dolió muchísimo. Para mí echar a Arteche era como una traición a todo. Era, ¿cómo puedes echar a Arteche? Es que era imposible de pensar. Es como si ahora, yo qué sé, Coque lleva 7, 8 años y coge y se lo cargan ahí por cualquier motivo, para que lo comparen los aficionados modernos. Arteche era un icono total y absoluto. Yo, en lo que a mí respecta, no llegué a vivir eso de primera mano, entonces no puedo comentar, pero en el Atleti que yo recuerdo, diría que mi peor recuerdo es lo que he comentado antes, esas temporadas, creo que era la 92-93 y 93-94, creo que fueron. No, 93-94 y 94-95. Esas. Que se estaba... Teníamos, y no teníamos más plantilla, teníamos internacionales, o sea, era un equipo bastante para estar peleando por cosas importantes. Y de hecho, varios de los de esas temporadas luego estuvieron en el año del doblete y fueron fundamentales. Sí, tenías a Caminero, Kiko, Solozabal, Vizcaíno, toda esta gente estaba ahí, ¿no? Y era, daba, o sea, es que era daba dolor, ¿no? Ver a un equipo que sabías que podía hacer las cosas bien. Y que estábamos ahí abajo y no había manera, ¿no? Y luego veías a Gil saliendo, cambiando entrenadores y saliendo diciendo tonterías y demás. Y la gente encima, ¿no? Que ahí fue también, yo creo, cuando se nos empezó a perder de verdad el respeto, ¿no? Cuando la gente ya empezó a quitarnos de las quinielas, ¿no? Pelear por cualquier cosa. Y dolía, ¿no? Y yo no lo entendía. Yo no entendía cómo podía ser, ¿no? Que un equipo, pues, con el potencial, con los jugadores, con la masa social que tenía detrás y todo eso, cómo se podían hacer las cosas tan mal, ¿no? O sea, cómo podía ser que no estuviéramos peleando por ganar cosas y que estuviéramos peleando por no descender, ¿no? Y se hacía muy difícil, ¿no? Y eso, sobre todo, para alguien que había empezado a seguir el equipo en serio desde hacía poco tiempo, pues se hacía más difícil, ¿no? Pues eso, el mantenerse interesado por un equipo que la verdad que no respondía, ¿no? Pero yo creo que quizás, en cierto modo, pues eso es lo que hace que también que sigamos ahí, ¿no? El que estamos a las duras y a las maduras, ¿no? Y ese quizá, pues para mí de esa época ha sido los peores momentos, ¿no? No sé, Álvaro... Yo nada igualable a un descenso a segunda división. Claro. Y además con la agravante de volver a repetir y frustrar el ascenso, digamos, inmediato después de estar solamente una temporada, que yo fue brutal, simplemente también por estar fuera de la información, de fuera del alcance de la gente que no está en Madrid. O sea, esa gente que ya tenía que estar en otra ciudad, que además tenía esa ciudad un equipo de fútbol en primera división, lo cual el nivel de información, el nivel de alcance de las cosas que del Atlético de Madrid era muy bajo, y era una sensación de distancia que yo creo que debilitó muchos puentes o muchas sensaciones, afortunadamente no el mío, pero desde luego aquello sí que supuso un mazazo grande para lo que es el principal patrimonio del Atlético de Madrid, que evidentemente son los títulos, pero desde luego la afición, que es una afición que no está concentrada solamente en Madrid, sino que tiene mucho más, abarca más, y que encuentras gente, yo creo que en cualquier sitio. Es un equipo que, sin ser un equipo tan del nivel de lo Barcelona o del Trampas, pues sabes que a alguien siempre encuentras el Atlético de Madrid. Entonces, aquello sí que supuso un bajón muy grande. Y ver los partidos a las 12 de la mañana el domingo, de segunda división, estar un poco al corriente del Toledo, estar pendiente del Getafe, del Leganés, del Tenerife, del Sevilla, era un bajón total de estima y luego es verdad que cualquiera de mi generación es muy fácil que recurra al momento más crítico, al momento más duro, en la final de Lisboa, ¿no? Es algo que... Pero yo le quitaría un poco de dramatismo y diría que es una posición y es un nivel en el escalafón que el Atlético de Madrid, sin condiciones normales, con sus herramientas, con sus recursos, con sus aptitudes, pues a lo mejor no debería de haber estado. Y bueno, ya que el equipo al menos nos llevó hasta esa final, pues al menos reconocerle el mérito de hacerlo y no... Pero está claro que para el aficionado perder contra el Trampas de la forma que lo hicimos, escapándose una vez más el máximo título internacional, es algo... Está claro, yo, chocante y... Yo creo que ese... O sea, el valor o el daño que pueda haber hecho esa derrota no lo sabremos hasta dentro de unos años, ¿no? Cuando sepamos... Sí, pero por ejemplo, hasta ahora es verdad que se ha hablado solamente de los 80, pero hasta ahora no se ha dicho que yo haya escuchado... Bueno, en la intervención anterior de las personas que han participado sí que ha habido alguna mención a esa final, pero es que antes de esa final estaba como el momento más crítico, la final del 74 contra el Bayern Múnich, aquel gol que empataba y que nos hizo repetir el partido, ¿no? Lo que no encuentro muy lógico es que ahora, habiéndose producido una cosa, yo diría que todavía más sangrante, al ser ante el Trampas, al ser de una forma trágica, dramática, sí, pero, en el último minuto... Pero pues yo creo que la diferencia, lo has dicho tú antes, es que el equipo, ese equipo que perdió contra el Bayern, era un equipo que venía, o sea, era un equipo que era un grande en aquel momento, o sea, no un grande, a ver, ¿cómo lo pongo? Que estaba ahí por, no sé cómo explicarlo, sí, por trayectoria, tenía, era lógico que estuviese ahí, ¿no? Eso, pero al Trampas igual, el Trampas, ¿sabes qué? El Trampas sí, pero nosotros, final, pues porque, nosotros en esta robando, final de Lisboa, nadie daba un duro por nosotros cuando empezó esta Champions League. Nadie sí, esperaba, claro. No somos un equipo que pudiese estar ahí, no. Sin embargo, el Atleti del 74 sí que era un equipo que se veía que iba a estar, que podía llegar allí. Era un equipo. Estoy hablando también de lo que me han contado y lo que he leído y lo que no obviamente no lo viví, ¿no? Era un equipo que, por ejemplo, en el año 71 había llegado a las semifinales de la Copa Europa, que ganaba una liga cada 3 años, que ganaba copas. En los 70 era un equipo que estabas ahí cerca. Claro. Era difícil ganar una Copa Europa porque antes solo la jugaba pero uno. No era una cosa descabezada. No era extraño pensar de que estuviera pudiera allí. Llegar. Claro. Ahora, luego tuvimos la mala suerte que nos tocó el mejor Bayern de Múnich de toda la historia, porque encadenó 3 Copas de Europa y era la selección prácticamente a un 80% campeona del mundo en el 74 y campeona de Europa en el 72. O sea, la mala suerte en las finales de la Copa Europa del Atleti es digno de análisis, como dice Álvaro, porque es que es mucha casualidad que 2 finales de Europa, de la Copa Europa que hayamos jugado, hayamos tenido tan tremenda mala suerte. Yo creo que no hay ningún caso en el fútbol de tanta mala suerte en 2 finales. Bueno, oye, y hemos hecho... Sí, de manera. No, lo que decías, yo creo que el Benfica, ¿no? Podía... Sí, es verdad, el Benfica tiene todavía peor, que ha perdido no sé cuántas, 8 o cuántas se va perdida seguidas, ¿no? Desde la frase que dijo el mítico entrenador suyo que no ganaría ningún título más europeo cuando le echan. Y la verdad es que fue una maldición que se está cumpliendo. A nosotros no nos intentó echar esa maldición Quique, ¿no? Y no funcionó. No, fue bendita, fue una bendición. Hay una cuestión que hay que plantear y es... ¿El Atlético de Madrid en algún momento estará capacitado para ser favorito a ganar la Copa de Europa? Yo creo que no. Ojalá, pero no creo. Siempre vas a tener a un Trampas, siempre vas a tener a un Chelsea, siempre vas a tener a gente con muchísimos recursos. Espera. Entonces, realmente nunca va a estar ahí esa intención clara y verdaderamente determinante para buscar esa competición. Esa competición es fruto de los partidos, es fruto de las eliminatorias, es fruto de un trabajo que se hace, pero que desde luego es una competición que yo creo que el Atlético de Madrid, por su condición, por ser lo que es, y afortunadamente es lo que hemos escuchado y hemos hablado muchísimas veces, pues no tiene esa condición de pero de puede cambiar esa competición. Hablabas del Chelsea, por ejemplo. El Chelsea... Hace 10 años, el Chelsea no era nadie. El Chelsea era, comparado con el Atleti, por ejemplo, el problema, no el problema, sino lo que ha pasado con el fútbol es que el fútbol se ha desvirtuado tanto lo que es el fútbol en sí, lo que significa el fútbol y los escudos y los equipos y la afición, que ahora mismo te llega cualquier millonario con un cheque, mira el Manchester City, ¿no? Mira, te llega un millonario, decide gastarse el dinero, o un Abramovich en el Chelsea, y del día a la mañana te hace un equipo que simplemente por dinero, que a lo mejor no tiene sentimiento, no tiene afición, no tiene, pero te hace un equipo campeón de todo, ¿no? O candidato a todo, ¿no? Entonces, por eso digo que nunca se sabe. Lo que pasa que por historia y por lo que significa el Atleti, no creo que sea algo que encaje en el Atleti, ¿no? El Atleti no creo que sea un equipo que pueda ser candidato a todo para todo el mundo. Obviamente para nosotros sí tiene que ser candidato a todo, ¿no? Lo quiero pensar. Pero no es un equipo que la gente diga, no, es que... Aunque lo ha habido. Eso es lo que quería comentar ahora. Quería pasar a hemos hablado del peor momento del Atleti de nuestras generaciones o de nuestros primeros Atleti. Y ahora quería hablar del mejor momento, ¿no? Para mí, obviamente, fue el año del doblete, ¿no? Fue el año del doblete por venir precedido de un año fatídico que casi descendemos a un año en el que lo que estábamos hablando ahora mismo, que quizás fue un poco extraño porque no era el Atleti, era un Atleti que era dominador total. O sea, el año del doblete, al final un poco en las últimas jornadas el Valencia con Luis Aragonés y demás, pero era un Atleti que arrasó con todo, ¿no? Y para alguien como yo que venía de pues eso, lo más reciente había sido, la victoria más reciente había sido la Copa del 92, era una cosa que no había visto nunca, ¿no? Un Atleti que, pues eso, importante y que la gente temía y que iba con una confianza a todos los campos y demás, ¿no? Que era, pues, a mí me sorprendió, ¿no? Bueno, sorprendió a mucha gente, ¿no? Pero y además de eso es que jugaban un fútbol magnífico. Sí, un eran fútbol diferente además, ¿no? Los partidos, sí, crearon conceptos nuevos en España, por ejemplo, el portero líbero tipo Molina, el apostar mucho por las jugadas a balón parado, que esas cosas se veían antes, no digo que no, pero que se hicieron mucho más patentes en aquel Atleti, sobre todo lo de Molina fue una revolución absoluta. Y eso para mí ese, obviamente, los mejores momentos... Iba a decir, pero no fue, quizás fue más la Copa, yo creo que el partido, la final de Copa de ese año, que el partido contra el Albacete, ¿no? La Liga. Porque, no sé, la Copa... prórroga aquella... La prórroga, Pantich metiendo un gol de cabeza, ¿no? Era un partido que no sé, a mí me... El primero y el único en su vida. Sí, sí. Fue un partido que además, eso, que venía, era... pues no sé, era todavía el que llamaban el Dream Team este de Barcelona, ¿no? Todavía. No, ya no me acuerdo ahora mismo. Eran los que quedaban, los escoltos, ¿no? De sí, esa los época. Quedaban jugadores, sí, por ejemplo, sí. Estaba Guardiola, estaba Amor, estaba Vaquero, estaba Figo. No, sí, claro, Figo ya no era de ellos época, venían. Pero vamos, tenía una mezcla entre antiguos y nuevos. Era como el final de la etapa de Cruyff en el Barça. Sí. Pero era un equipazo, ¿eh? Te pones a verlo, sí, era un equipazo. Y el mejor momento depende mucho de cómo se vive ese momento. Es decir, la gente que a lo mejor se desplazó en ese momento a Zaragoza y siguió a ese equipo y lo vio salir campeón y estuvo en la celebración, pues a lo mejor tiene mucho más influencia en determinar el mejor momento que sea ese y no cualquier otro. Eso no implica que no haya sido más importante uno u otro. Yo, por mi parte, quiero decir que lo mejor que le ha sucedido... Creo al Atlético de Madrid desde el 87, yo creo que es cambiar la tendencia de la década de los 2000. Es decir, una década completamente aciaga, nula en títulos, nula en calor, nula en todo tipo de resultados que pudieran... reafirmar un poco el sentimiento de pertenencia al Atlético de Madrid. Eso se cambia, no sé si fortuitamente, pero desde luego en Hamburgo. Hamburgo supone un antes y un después en la historia reciente del Atlético de Madrid. ¿Consecuencia lo de Hamburgo o origen lo de Hamburgo de lo que estamos viviendo ahora? No tiene tampoco nada que ver, pero al menos sí que se marcaba una barrera entre lo que habían sido... casi 20 años, 15, 20 años de penurias, de drama, de lagrimones, de berrinches, y sí que empezamos un poco a volver a decir que el Atlético de Madrid era un equipo campeón y era un equipo que tenía esa entidad de grande de España y esa entidad de tercera. Es que yo, joder, cuando nos clasificamos como cuartos de liga para la Liga de Campeones después de muchísimo tiempo con Aguirre, la gente, me acuerdo que se iba a Neptuno y tal, ¿no? A celebrarlo. Entonces, claro, ahora mismo, si quedáramos cuartos, sería completamente surrealista que la gente fuera a Neptuno a bañarse, ahora mismo, hoy, o esta temporada, ¿no? Sí, pero es un indicador claro y muy definitorio de lo que estaba sucediendo en el Atlético de Madrid desde el año en el que se baja a segunda división. El descenso a segunda división no solamente es el descenso en sí, hay otros equipos que se han repuesto y se han recompuesto mucho mejor y mucho antes que el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Atleti hemos tragado y ha pasado un desierto muy largo, llenos de campañas que han permitido por lo menos alentar algo al aficionado que se ha dejado también... pues, no sé, estimular por aquellas campañas publicitarias magníficas, pero nefastas. Y eso, yo creo que, sin duda, lo mejor no es el punto más álgido, pero es desde luego Hamburgo, marca una época distinta entre lo que conocíamos de antes y lo que es ahora mismo el Atlético de Madrid. Bueno, nos faltan Mariano y Fernando, ¿no? Hemos hablado de los momentos más... o los peores recuerdos, los mejores recuerdos, o el mejor partido, lo mejor, ¿no? Del Atlético con el que recordáis de los 80. Para mí, si quieres, empiezo yo, Fernando. Sí, sí, dale. Dale, dale. Ah, vale. Dale, dale, dale, Mariano. Para mí el... bueno, yo... No sé, yo esto no sé si será el mejor momento de los 80, pero para mí el momento más inolvidable que he tenido en mi vida, que es de esa época, quizá a finales de los 70, principios de los 70, fue la primera vez que entré en el Calderón. Y entré por el vomitorio, que era el del fondo sur, el del córner del fondo sur. Como ya he dicho antes, donde estaban ahora las flores de Pantic. Y para mí, era un domingo a las 5, a las 4 y media, a las 5 de la tarde, cuando se jugaba antes al fútbol, vamos. Que hacía muy buen tiempo, era una tarde de septiembre. Debía ser principios de liga. Y creo que, no sé si el rival era el Zaragoza o el Sporting, alguno de estos. Y nunca se me olvidará la primera vez que entré por la puerta, por las puertas de entrada, tal. Y luego, cuando subí las escaleras del vomitorio, ver el campo, ver el césped, el olor a césped recién cortado, una tarde de septiembre de Madrid extraordinaria, con sol, con y ver el campo, o sea, no sé cómo explicarlo, porque es una imagen que es más sensitiva que explicativa, que pueda es la imagen en sí de subir las escaleras, ver el campo, ver ese césped, ver las gradas, la percepción no solo visual sino también sensorial a nivel de olor, a nivel de sonido, todo, o sea, todo lo que pueda contar ahora el olor de la césped, también el olor a puro, todo eso para mí, sin duda alguna, es el mejor momento, porque fue la primera vez, evidentemente, pero porque fue como un fue un momento absolutamente mágico, ¿no? Fue un momento absolutamente increíble en mi vida, con yo tendría 5 o 6 años tendría. Entonces, ese para mí fue uno de los mejores, el mejor momento de los que yo he estado en el Calderón, nunca. Y luego, pues a nivel ya de fútbol, de lo que es fútbol, partidos en sí, no sé, yo he estado en muchos partidos, pero quizás de los 80, un partido que recuerdo especialmente con mucho cariño es pues, el que ganó el Atlético de Madrid 4-3 contra el Betis, el de Arteche. Y es que es curioso porque es un partido que yo me sigo acordando de él. O sea, yo he visto muchísimos partidos. Yo tengo un amigo que, bueno, quizás Fernando conoce, que es Emilio. Y es un tío que... Emilio Abejón, uno de los mejores rojiblancos conocido en toda mi vida. Sí. Pues ese tío es un tío que es una máquina, es una enciclopedia. Y le puedes preguntar por cualquier partido del año 80, la jornada séptima, y te dice, sí, sí, es tal, tal, tal, ¿no? Un tipo borrado Salazar, pero de otro estilo. Pero yo no soy así, o sea, yo he ido muchísimo al fútbol, porque he hecho toda mi vida abonado y socio, pero luego me acuerdo muy pocos partidos en concreto, o sea, me puedo acordar de partidos concretos porque son trascendentales y tal, pero en los 80, por ejemplo, las finales de las copas, yo no fui a los campos para ver las finales de las copas del Rey ni la Recopa, o sea, ya las vi todas por televisión. Y te podría decir que, pues sí, la final contra el Bilbao, ¿no? Pues fue una final fenomenal, extraordinaria. Pero quizás el partido que yo con más cariño recuerdo de esa época posiblemente sea ese que ganamos 4-3 al Betis con esos dos goles de Arteche. No sé, es un partido que a mí me... yo cuando estuve viéndolo en el fútbol, en el partido, en el campo, lo viví de una forma súper especial, ¿no? No sé, y quizás también sea esté un poco deformado, ¿no? Porque hace poco también, con la muerte reciente de Arteche y todo esto, pues lo hemos podido recordar a través del YouTube y todo esto. Y me parece curioso, ¿no? Verlo a través del YouTube y compararlo con las imágenes y con las sensaciones que lo tenía yo guardado, ¿no? Quizás ese sea mi partido, que no sea el mejor partido que haya vivido, pero uno de los que guardo con más cariño, ¿no? Ese junto con el momento que estaba comentando. Hey, Fernando, ¿nos queda? Sí, voy a ir rápido. Hay varios, ¿no? Es difícil quedarse con uno, Por ejemplo, en primer lugar, los partidos del madrileño. A mí me encantaba ir al Atlético madrileño, era lo que es ahora el Atlético Madrid B. Era una sensación como ir a ver al Atleti de Madrid, al primer equipo. Eran partidos que los seguías mucho y para mí era magnífico los partidos del madrileño. Los veías en el Calderón, era como introducirte en el Atleti a través del equipo filial y poco a poco ahí te enganchabas muchísimo. Conocías a todos los jugadores del Atlético madrileño, tenías un seguimiento muy grande. Luego también los partidos contra el Madrid. El año 85, un 0-4 que le metimos en su campo en Liga, ese día fue grandioso, porque al día siguiente en colegio eras el rey del mambo, no se te acercaba ni uno. Un 0-4 al Madrid en el Bernabéu, y luego en el 87 le volvimos a meter otro 0-4. Y luego también ya por último, dos más, la final de Copa del 85, que fue el primer título que yo fui consciente como aficionado al Atleti que viví, que ganamos al mejor Bilbao Athletic de Bilbao de la época, que venía de ganar dos ligas, una copa, eran los máximos favoritos, y le metimos dos goles. Y ya por último, también tengo un recuerdo especial, el primer partido europeo que viví en el Calderón, que fue contra la Fiorentina, que ganamos 1-0 con un gol de Baltasar, y fue impresionante ese ambiente nocturno de partido europeo. Nunca se me olvidará la sensación de cómo el estadio se volcaba en los partidos europeos, mucho más que ahora, porque como había menos, no había tantas liguillas, era ida y vuelta. Era un apoyo absoluto, por eso yo destaco esos momentos. Bueno, y ya para terminar nuestra intervención, porque se nos está yendo esto un poco de tiempo, vamos a hacer la última pregunta a los invitados, a los colaboradores, que es cuáles son las expectativas, esperanzas o sueños por cumplir, ¿no? Vamos a empezar por Álvaro, que ha sido bueno, no sé, el último que hablaba ha sido Fernando, pues empezamos por Álvaro. ¿Cuáles son las expectativas, esperanzas o sueños por cumplir de tu Atlético? Sí, yo creo que, aunque no haya conocido un Atlético de Madrid, digamos, sin tener una persona que era propietario del club y, o tener eso, sí que es verdad que sería bueno que la gente del Atlético de Madrid pudiera también intervenir en lo que es el desarrollo y cómo funciona el club a nivel... intervenir en las decisiones, en la capacidad de gestión, en todo aquello que también implica, que no es deportivo, pero que implica al devenir del club y que implica también al club. Y creo que es muy bueno, o sería muy bueno, que el socio del Atlético de Madrid también se acercara todavía más al club y se apegara más todavía, siendo partícipe de aquellas decisiones que le incumben o que le, en fin, que tienen repercusión en el devenir del club. Es un sueño muy utópico, muy difícil de que se produzca, porque las cosas no dependen de nadie más que de una persona, o en todo caso de la justicia, pero lamentablemente me parece que la justicia llega tarde. Y simplemente, pues ese sería mi mayor deseo. No tengo mucho más. Y luego, deportivamente, pues que sigamos manteniendo un espíritu, que es lo que nos ha llevado a cambiar las cosas cuando estaban en una situación mala. Es recuperar nuestras señas de identidad, recuperar nuestra personalidad, volver a mostrar carácter. Y ese es el camino que al Atlético de Madrid le interesa y debería de seguir para cosechar triunfos y cosechar, digamos, la felicidad también de sus aficionados. Uh-huh. Bueno, ahora vamos con Mariano. Mariano, ¿cuáles son tus expectativas o sueños por cumplir en Atleti? Bueno, mis expectativas, vamos a separar, ¿no? Por un lado, a nivel deportivo es evidente que volver a competir, como lo estamos haciendo ahora mismo con el Cholo, ¿no? Puestos a ser ambiciosos, evidentemente ganar la Copa Europa, ¿no? Que creo que es lo que más le hace falta a este club, ¿no? Y luego, por otro lado, recuperar el sentimiento de pertenencia a un club, ¿no? El sentimiento de pertenencia y de propiedad, aunque solo sea a nivel testimonial, como socio, pero de saber que el destino del equipo, de la o del club, depende de depende de las decisiones que puedan tomar sus socios a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues es evidente que estoy de acuerdo con Álvaro, que soñar con que el Atlético de Madrid pues vuelva a ser de sus socios, de sus legítimos propietarios, y también que se haga justicia, ¿no? Que se haga justicia, no solo que vuelva a ser de sus legítimos propietarios, sino que la gente que le ha estado que se lo ha apropiado indebidamente y que lo ha estado utilizando en su beneficio único y exclusivo, que ha servido de excusa y de y también de plataforma para negocios que van más allá de quizás de lo lícito, de lo legal o de lo ético, y que han servido también para excusa para mantener ciertos privilegios y para tener ciertos negocios de ciertas redes clientelares que hay aquí en el gobierno de Madrid, etcétera, pues que esa gente pague, ¿no? Pague por todo lo que han hecho y por todo lo que nos han privado, ¿no? Porque muchas veces pensamos en lo que este club pues no ha conseguido lo que ha devenido este club por culpa de esta gente, pero la gente muchas veces no pensamos en el coste de oportunidad que nos ha supuesto tener a esta gente aquí. O sea, no es solo que hayamos ido para abajo, que hayamos perdido mucha credibilidad como equipo de fútbol, mucha presencia en el ámbito internacional, en el nacional, evidentemente, sino también lo que hemos dejado de ganar por tener a esta gente dirigiendo los negocios y los destinos del club, ¿no? Es que es un concepto que quizás no es muy fácil comprender, pero sí que deberíamos reflexionar sobre él, porque en el momento que pensamos que no es solo quitar el lo malo que nos han infringido esta gente, sino lo bueno que podíamos haber tenido teniendo una gente que hubiera sido mínimamente que estuviese mínimamente comprometida con el bien del club, ¿no? Y entonces el daño que han hecho al club es irreparable. Sí, pero es que no solo el daño que han hecho el club en el sentido del daño que han hecho real, o sea, no, es que el daño de todo lo que están diciendo por eso el daño, el costo es oportunidad que han causado al han club destrozado por los últimos 30 años del club. Es un daño impresionante, es imposible de reexplicar en palabras el daño que han podido hacer estos personajes. Sí, pues eso es básicamente lo que yo, serían mis expectativas, ¿no? Que a mí me gustaría que el Atlético de Madrid volviese a ser propiedad de sus legítimos propietarios, que ellos decidiesen el destino del club, que la gente se involucrara más en lo que es la gestión y lo que son las decisiones que toman ciertas personas dentro del club, y que esta gente pagara por todo lo que han hecho, ¿no? Y en el terreno deportivo, pues que tengamos al Cholo por muchos años y que podamos ganar la Copa Europa. Bueno, Fernando, para ti, tus expectativas. Mis expectativas a nivel del club institucional, no hay ninguna duda. Que se marchen estos tíos y paguen todo el mal que han hecho los Giles y los Cerezos. Es lo peor que nos ha pasado en toda la historia del Atleti. Es una lacra impresionante. Es un daño gigantesco. Y aunque se vayan, ya nunca vamos a recuperar todo el daño que nos han hecho. Porque es que han transformado el club a negativo en todos los tipos de aspectos. Han destrozado todo. Es lamentable. Yo es que les tengo una manía impresionante, no los aguanto. Y no me puedo, y si me voy a callar, que si no voy a empezar mal. Estos tienen que irse y es lo más importante para mí. Me da igual ganar 10 ligas, 20 copas, 40 copas de Europa. El principal motivo de alegría para mí sería que estos se fueran. Eso para mí lo celebraría más que cualquier cosa de que pasara en Atleti. Y luego a nivel deportivo, me gustaría que el Cholo Simeone creara una dinastía tipo Ferguson en el Manchester. Ya sé que va a ser muy difícil, que esté muchos años, pero que dejara un legado como ha dejado Ferguson en el Manchester, como ha dejado Cruyff en el Barça, que es el antes, que haya un antes y un después con Simeone, que no sea simplemente un entrenador que triunfe durante unos años, sino que nos deje un legado para siempre. Me estaría bonito. Yo, en cierto modo, coincido con todo lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Más o menos son, creo que estamos todos en la misma onda. Pero yo, para ser un poco más, abarcar un poco más, o no sé si... Yo lo que querría es que el Club Atlético de Madrid fuese un club de fútbol. Que lo que importase fuese el fútbol. Que no hubiese historias económicas, ni inmobiliarias, ni de comisiones, ni... Obviamente, esto incluiría la marcha de esta gente que está ahí, que estos usurpadores del palco, el club volviese a los aficionados. Es un tópico, un ideal que es difícil, pero sería, obviamente, nos gustaría, yo creo que a todos. Y de no ser posible esto, pues por lo menos que el club fuese llevado de una manera, eso, que los beneficios fuesen por y para el club, ¿no? O sea, no nada de eso, de comisiones o de negocios raros que están, el problema es que están en todos los equipos ahora mismo, ¿no? Y eso sería más una expectativa a nivel global, ¿no? Que el fútbol cambiase, que es difícil, ¿no? Pero obviamente, bueno, estamos hablando de lo que nos gustaría que pasase, ¿no? Eso a nivel más o menos institucional y obviamente a nivel deportivo, pues que siguiéramos en la trayectoria que llevábamos o que tuvimos la temporada pasada, que tuviera continuidad, como tú decías, ¿no? Que lo del Cholo no fuese solo de un día o de un año, una temporada o dos, sino de una que se recuerde la época del Cholo, ¿no? Que sea una época larga y que tenga un legado y que signifique, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo porque de momento las cosas esta temporada no están yendo mal, pero tampoco están yendo igual de bien que la pasada. Habrá que esperar e ir viendo, ¿no? Pero obviamente lo importante es que esta gente, cuanto menos metan la mano, mejor, ¿no? Y si estuviesen fuera del equipo, pues ya miel sobre hojuelas, ¿no? Solo hay un apunte. Más o menos estamos de acuerdo en que los actuales dirigentes del Atlético de Madrid se tienen que ir. Pero puestos a pedir, claro, podría ser apoteósico si fuera la afición del Atlético de Madrid a que los echara. No sé, hombre, no sé bien cómo. Sí. Ya, pero eso sería sí, para firmar, sí, claro. Pero seguramente será posible de alguna forma. Está claro que después de haber pasado canutas estos años, no se van a dar unos condicionantes más favorables para que exista una presión social de la afición del Atleti para intentar desbancarlos de ahí. Pero claro, pedimos que se vayan o que se marchen, que tal, no sé qué. Pero claro, puestos a pedir, lo que verdaderamente llenaría de ilusión a cualquier atlético que quisiera ver el futuro después de que, digamos, la organización cambie de la manera que está actual, está formada actualmente, sería en que la afición asumiera el riesgo y fuera capaz, no sé muy bien, insisto, la manera, pero fuera capaz de desbancar y tener, digamos, el orgullo de haber conseguido echar a estos y vivir sin la... Porque seguramente el día que se vayan, si se van con los bolsillos llenos, se van por su propio pie, pues seguramente a mucha gente nos quedará la sensación de que no hicimos lo que teníamos que haber hecho, que era haber hecho todo lo posible por intentar zumbarles fuera, ¿no? Pero bueno, ojalá. Bueno, es difícil porque las herramientas que tiene la afición son muy limitadas ya. Por eso también la afición tiene toda la herramienta del mundo. Claro, tiene toda la herramienta, pero es la herramienta, claro, es la máxima. Lo único es usarla. Pero la afición tiene el poder inmenso, inmenso, inmenso, inmenso, grandioso, bestial, es que es todo. Un equipo sin afición no es nada. Sí, pues si mañana, por el motivo que fuera, se levantaran armas contra la gente que dirige el Atlético de Madrid, pues eso sería el escenario, el mejor escenario posible, porque está claro, si algún día la justicia les arrebata lo que de lo que se apropiaron, pues estará muy bien, porque eso indicará que las cosas funcionan y que normalmente el delincuente acaba pagando y acaba devolviendo todo lo que, o al menos, por lo menos, quitándose de en medio, no devolviendo el daño causado. Pero claro, que lo haga una cosa externa, en fin, la justicia no es una cosa externa, es una cosa que también, en fin, ordena la situación y tal. Pero claro, yo creo que la afición en este sentido sí que, por pedir, estaría muy bien que fuera capaz no solamente de seguir al equipo, de animar, de montar los tifos, de seguir el desplazamiento, entonces, sino también tener, digamos, el gran coraje y la gran valentía de quitarse de medio a esta gente. Bueno, pues no sé cómo lo veis, pero yo creo que vamos a terminar el programa por hoy, porque los que estáis escuchando, si habéis llegado hasta aquí de un tirón, daros un premio, tomaros algo a nuestro favor, porque a nuestra salud, porque la verdad que nos ha salido un poco más largo de lo que esperábamos, pero yo creo que merece la pena. Bueno, y lo bueno que tiene un podcast es que al no estar en directo, esto lo podéis, lo bajáis, lo escucháis cuando queráis, lo paráis, lo seguís y al fin y al cabo va a quedar un programa largo, pero lleno de contenido que yo creo que merece mucho, mucho la pena. Ya digo, para mí, y ya lo he dicho varias veces, pero es que no me canso, es el mejor programa que hemos hecho. No sé si tenemos algo más que queráis decir los invitados antes de que vayamos terminando ya esto. Yo solo quería dar las gracias a todos los oyentes que nos oyen y también a todos los que han participado con sus testimonios en el podcast, que se han mostrado muy receptivos y nos han ayudado muchísimo en este programa. Mariano, ¿algo para terminar? ¿Alguna nota? Pues nada, dar saludos a todos y que aupa Leti. Álvaro. Aupa Atleti. Pues nada, con eso, con Aupa Atleti, nos despedimos, damos las gracias a todos y, como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan.